De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Reset Cine. Y pues mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam. Y les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Facebook es reset.tv, nuestro Twitter es @resetmx y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Y pues empezamos la semana, una semana en la cual ya de pronto todos los que estamos aquí estamos súper emocionadísimos porque ya va a empezar la temporada de fútbol americano. ¡Qué padre! El jueves ya empiezan los... Sí. ¿Y saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? Que van a ganar los Patriots, sí. No, no, eso no. Que el próximo miércoles tenemos nuestra primera edición del Reset Bowl, temporada 2016. Así que ya vamos a platicar de fútbol americano, abuelo. ¡Qué chido! ¡Qué padre! ¿No? Al fin tendremos algo en que pelearnos. Sí, a partir del miércoles, todos los miércoles a las 8:30 de la noche, el abuelo, probablemente Lice, Marquito y yo vamos a estar platicando de fútbol americano. Y claro, vamos a seguir hablando de, obviamente, de los previos antes de empezar así que el deporte de las tacleadas, que empieza el próximo jueves con este partidazo que van a dar las Panteras de Carolina a los Broncos de Denver. Y creo que va a ser una velada que le van a poner a los Broncos y la revancha, y tomando en cuenta que ya muchos de los jugadores claves ya se fueron. Pero bueno, eso lo platicaremos con calma el próximo miércoles. Pero pues también, si ustedes notaron cierto trazo en la transmisión, es que estábamos poniendo música de Queen, porque hoy, hace 70 años, nació Freddie Mercury, considerado por muchos el mejor vocalista de la historia del rock. Definitivamente sí que lo fue. Y que pues, la verdad es que sí era un buen momento para rendirle un pequeño tributo, aunque fuera offline, a la legendaria banda Queen. Y claro, a este vocalista que pues nos dejó muchas canciones inolvidables. En fin, pues vamos empezando, pues así entrando, primero vamos a saludar a la gente que está aquí con nosotros, y ya que habló el abuelo, pues entonces que el abuelo se presente de una vez. ¿Qué tal, chicos? Aquí el abuelo Kraken. Recuerden que tenemos todo lo mejor del cine este lunes a partir de las 9, siempre sintonícenos en este mismo canal, y si no, pues ahí en el recalentado, ¿no? Ya saben. Así es, así es. Y también tenemos aquí al buen Emanuel. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas. ¿Cómo están? ¿Qué tal su semanita, su fin? Pues espero que hayan visto mucho cine, chicos. Y pues hoy les traemos nuevas reseñitas. Y pues recuerden que vamos a darles... Ahora sí que muy pronto vamos a empezar con el de japonés, ¿verdad? También. Que ya viene la temporada. Entonces, que de por cierto dicen que vienen películas muy interesantes, chicos. Y vamos a estar hablando de ello justamente para que se estén enterando. Sí, hoy vamos a empezar lo que llamamos el mes de Japón, porque todos los temas de la semana van a ser precisamente sobre Japón. Y pues ahora sí que no se pierdan los próximos minutos, porque sí va a estar bastante, pero bastante bueno este tema. Y finalmente, y no menos importante, el buen Marquito también ya está aquí con nosotros. Hola, hola, buenas noches y pues bienvenidos al Reset Cine 214. Pues igualmente emocionado porque ya iba a iniciar la temporada de fútbol americano. A ver qué tal les va esta temporada a mis superpoderosos bengalíes de Cincinnati. Esperemos que bien. Igual por ahí alguien quería como que meter a los débiles delfines de Miami, pero pues a ver qué pasa con ellos. Igual a unos alicaídos 49 de San Francisco. No, y bueno. No te digo que no estoy esperando la competencia con Ice, porque ahorita Ice no está aquí, pero y sus todavía los le pones limón en la llaga, no manches. Sí, luego también apliqué la del adivino en la oficina, que un compañero le va a los Vaqueros y le digo, imagínate que vaya llegando este Mark Sánchez para cubrir a Tony Romo. Y así pasó. Chanos, no. Todavía pensar que sientan a Kaepernick por no querer cantar el himno nacional de su país, pero eso es peor, no, pobrecito, no. Sí, no, sí. Digo, pudo haber sido peor, podría ser que de pronto contrataran a Tim Tebow, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos hablando de eso. Por lo menos le van a poner una Segway para que compita, digo. Ya, pero... de que váyanse guardando el temita para asumir, sí, que si no se van a quedar sin palabras, señores. Exactamente. Sí, pero bueno, ahí por ahí les tengo una reseña de una película de la que no esperaba mucho, pero que igual salió bastante bien, pues más tarde se las comentaré. Así es. Bueno, pues vamos al, bueno, un saludo a la gente de, a nuestros coequiperos de Monterrey que hoy tuvieron que acudir a funciones de prensa, especialmente a Berenice, que nos mandó su grabación de una reseña que les vamos a compartir un poquito más tarde, que la cual pues sí se puede decir que es a dos voces. Y bueno, vamos saludando a la gente que está aquí con nosotros. Primero un saludo hasta allá a Japón, al buen Medina, que pues ahí ya está ahí más que listo para escuchar el tema, que se va a andar súper entusiasmado y seguramente nos van mandando su feedback desde allá. También tenemos a Daniel Monteseis, a Giovanni Basulto y claro al buen Marquito, que pues anda al pendiente de cualquier cosa que se me fuera a mí del chat. Y claro, también Marco y yo estamos ahí al pendiente del chat de rcdmx.reviews / live. Recuerden, si no pueden escuchar el podcast en vivo, pues recuerden mandar sus comentarios a través de las redes sociales, ya las mencionamos hace unos momentos. Y por supuesto, pues descárguenlo a través de nuestro canal de iTunes o de iVoox. Siempre ahí vamos a estar ahí estos podcasts. Y claro, los de las ediciones anteriores y de otros programas que tenemos en el sitio. Incluso los Reset Bowl de la temporada pasada, que nomás fueron 5, si no me equivoco, pero pues para que vayan agarrando vuelo de cómo nosotros nos agarramos con esto del fútbol americano. Bueno, pues vamos empezando con las noticias y pues primero que nada, pues vamos a ver de qué tenemos aquí. Primero vamos a ir un poquito al universo cinemático de DC Comics, que de hecho ya se están empezando a... ya empezaron a barajarse nombres para la película de Batman, porque... pues ya saben, Ben Affleck va a dirigir su propia película de Batman, el futuro Hello. Al principio estaba súper emocionado porque Ben Affleck iba a ser Batman, ya después de Batman v Superman ya no lo vi tan emocionado y seguramente andar horrorizado, hola Nelly por cierto, horrorizado porque ya va a dirigir su película de Batman, ¿no? Pero... ¿Pero qué creen? Ben Affleck compartió el lunes pasado, o sea, nosotros estábamos ahí todavía estábamos a punto de sufrir la tristeza de saber de la pérdida de Gene Wilder, cuando de pronto pone una imagen animada de un personaje muy conocido del universo DC, que es Deathstroke, el cual pues se movía y se ponía en posición y de pronto, ¿qué es esto, Ben Affleck? ¿Qué estás diciéndonos al respecto, no? Horas después, un sitio llamado The Grap comentó que esta imagen tan ecléctica que mandó Ben Affleck es porque Deathstroke va a aparecer como villano en la película de Batman. No, obviamente no va a salir en Justice League, como que pienso que el peligro en Justice League es demasiado grande para que pongas a un Deathstroke, ¿no? Aquí va a ser básicamente pues el personaje, pues el villano principal. Todavía no se ha confirmado quién va a ser el actor que lo va a representar, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué Deathstroke? O sea, puede ser el Guasón, puede ser digo, yo creo que lo del Guasón, pues sí me se quemó con la película de Escuadrón Suicida. Pero pues yo creo que se tiene que buscar un personaje que a lo mejor le ponga realmente a Batman una ahora sí que un nivel de reto, que digas tú a este veterano superhéroe, porque digo, el Batman de Ben Affleck pues se considera que está relativamente pues ruco. Y Deathstroke es un mercenario de bastante edad que tiene mucha experiencia, que le ha puesto sus batallas a todos los superhéroes. Incluso si le pones cualquier arma a Deathstroke y le dices, ah, mira, te vas a ir a vencer a Superman, y de pronto Deathstroke busca algo de kriptonita y de pronto ya sabe cómo usar la kriptonita para ganarle a Superman, ¿no? O en el caso de Flash, de pronto decir, bueno, si este tipo va rápido y calcula sus movimientos y toma, sin esforzarse ya le ganó Flash. Por ahí ¿no? lo veíamos contra Arrow también en la serie. Y le puso unas batallas, y luego aparte no era solamente el hecho de que fuera un peleador, un gran peleador de mano a mano, sino que era un estratega tremendo, ¿no? De cómo ir minando todos los alrededores de Arrow para que prácticamente la batalla fuera una de las más difíciles que tuvo Arrow en la segunda temporada, ¿no? Sí, de hecho lo tuvimos en el videojuego de Arkham Origins. Y sí, fue uno de los más grandes villanos con los que pudimos haber peleado, pero sí apareció desde el principio del juego. Pero sí nos dio una gran batalla. Es una pelea bien difícil, por cierto. Sí. Ya me imagino la dificultad más alta. Sí, ya cuando descubres la forma en la que pelea, se pone todavía mejor. Sí. Sí, ciertamente Deathstroke es un personaje que te puede dominar cualquier arte marcial, cualquier arma, O sea, porque él puede pelear con espadas, con cuchillos, con pistolas, con rifles, puede, o sea, él solito podría darle, patearle el trasero a Deadshot, o sea, a este supervillano del Escuadrón Suicida. Y sí se ponen duros los sí se podría poner a él tú por tú hasta con Superman, ¿no? ¿Sabes qué fue lo que disparó aparte este hecho de la noticia de, bueno, colada por Ben Affleck, ¿no? Uh-huh. Por ahí relanzaron una animación creada por Tim Miller, no sé si la vieron, en donde se enfrenta... ¿Robots? Se enfrenta contra Máscara Negra, ¿no? El Caballero Oscuro. Ah, sí. Y también está por ahí Deathstroke. ¿Esto es del Arkham Origins o algo similar? Porque digo, más ajá, que sí, de Arkham Origins, ajá. Sí, también. Y finalmente se volvió a relanzar en este cortometraje precisamente por esta nota, ¿no? Uh-huh. Lo aprovecharon, ¿no? La idea. Sí, sí. Sí, y no dudo de que... Y es que realmente Deathstroke en el universo DC es un personaje del que te puedes esperar muchas sorpresas, ¿no? Que yo me acuerdo que uno de los movimientos más así bajos que pudo haber hecho como supervillano fue infiltrar gente en una agrupación de superhéroes y hacerles creer que no eran villanos, ¿no? Y a la mera hora, ¡tómala! Les dieron el golpe, la estocada trapera, creo que fue a los Jóvenes Titanes, si no me equivoco, cuando mete a sus hijos a los Jóvenes Titanes, y nadie sabía que eran hijos de Deathstroke este par de muchachos, creo que eran Terra y Jericho. Uh-huh. ¡Pum! De hecho, es lo divertido del personaje de Deathstroke, se supone que es un mercenario entrenado, pero de una manera mega loca. Porque se supone que entrenó donde vivía Batman. Y era, se supone que para él era el heredero del trono del toda esa... Ahora sí que de esa liga, de la Liga de la Justicia, ¿no? No, de la Liga de los Asesinos. De los Asesinos, perdón, que así es como la llamaban. Pero él por tanta ambición es el que termina cayendo. Y por eso no se termina quedando con el poder. ¿Que él iba a ser Ra's al Ghul? Exacto. Sí, que iba a reemplazar a Ra's al Ghul. Entonces... Espero que vayan a tocar ese tema un poquito más decente, porque se supone que ya en esta caracterización de Deathstroke se supone que como que tomó vida de nuevo, de que es un personaje nuevo totalmente sin su pasado. Pues me interesará ver cómo manejan al personaje de Slade Wilson, ¿no? Porque realmente es complicado manejarlo sin la máscara. Creo que lo hicieron muy bien en Arrow. En Arrow, para mí fue un inicio fenomenal. Vamos a ver cómo lo manejan ahora en esta película, ¿no? Yo todavía me quedo con el Slade cuando aparecen Jóvenes Titanes en la animación, que derrota de manera tan sonora a Robin y le mete unas amenazas tan duras que Robin termina convirtiéndose en su, ¿cómo se dice? Pues ahora sí que se tiene que volver aliado de él por un tiempo, incluso se llega a enfrentar, hace que se enfrente a sus propios compañeros por esa batalla, ¿no? Y te quedas tú, no manches, hasta ese punto llegó Deathstroke a ganar. Qué loco. ¿No tengan algún otro comentario? Sí, es un personaje que realmente vale la pena como enemigo para integrar en una película, pero esperemos que sepan ensamblarlo bien y darle el contexto necesario para que se haga una buena película junto con Ben Affleck. ¿Saben por qué es tan importante? Porque se supone que es un personaje muy apegado a lo que es Bruce Wayne. Sí. No, y deja eso. Pues ahora sí que para crear este personaje yo creo que tienen que agarrar a un actor veterano que realmente vaya a dar el ancho. Ojalá no vayan a meter a Matt Damon, por el amor del cielo. No, ojalá que no. Le dejen el bigote. Tendría que dejarse el bigote. Romperman... Podría ser, aunque ya está un poquito grande, está demasiado grande para el papel, ¿no? Yo, por ejemplo, hay el actor que andan queriendo muchos para el papel de Cable en la segunda de Deadpool, podría ser también Deathstroke, ¿eh? No lo dudes. Sí. Irónicamente, ¿no? Tiene que ser alguien que pues se vea grande, pero también tenga pues así, que se ha ponchado y que sí puedas decir, ay, güey, si este tipo sí me patea a este abuelito, ¿no? No había tanto problema porque dobleteara en dos películas. A ver. No, y aparte, pues la mayor parte del tiempo va a estar con máscara, ¿no? Entonces, pues. No se va a percatar nadie. Nah. Hasta que les digan el nombre, ay, ¿a poco era él? No me di cuenta. ¿A poco estuvo en Deadpool ese tipo? Oh. bueno, ahí en lo que les paso la pista de quién estoy hablando, porque seguramente todo el mundo ya se ha quedado. ¿De qué estás hablando, Trapsan? ¿De quién estás hablando más bien, no? Él dijo, ya se volvieron locos. Estamos hablando de Stephen Lang. Estaba hablando de Stephen Lang, de hecho. Que salió en la película de Avatar. Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda nota de la noche, si no tienen más comentarios sobre Deathstroke. No, adelante. Bueno, pues este fin de semana se va a estrenar una película de terror llamada Morgan, la cual pues habla de, pues básicamente una mujer que va, que interpretada por Rooney Mara, que va a un laboratorio secreto en el cual pues están haciendo un experimento, el cual sale horriblemente mal y se vuelve una máquina de matar cibernética, ¿no? Que se llama Morgan, que va a ser interpretada por Anya Taylor-Joy. Y el último tráiler que se lanzó previo al estreno la semana pasada en los Estados Unidos, que por cierto no le fue nada bien en las taquillas, nomás consiguió $2 millones, se hizo un tráiler programado de una manera muy extraña, porque los ejecutivos de 20th Century Fox fueron a IBM, o IBM como lo conocemos aquí en México, y les pidieron que tratara de programar un tráiler en base de la película Morgan, en base a lo que realmente pudiera impactar en las escenas, claro, tratando de evitar dar spoilers, claro, siempre tiene que darse eso, ¿no? Entonces lo que hicieron la gente de IBM fue meter miles de escenas de diferentes trailers de películas de terror, analizar cada escena de la película, y de esta manera, pues pusieron que Watson viera la película, y de ahí tomaron 10 escenas que fueran dignas para ser usadas en el tráiler. Obviamente seguramente programaron, por favor, no spoilers, trata de que se apeguen mucho a lo que salga en el tráiler. Y ya cuando ves el tráiler sí te quedas, ah, caray, sí le metió algo de emoción el tráiler, ¿no? O sea, sí se ve que saca uno que otro susto el tráiler, tiene sus momentos emotivos y sí te quedas, parece que sí tiene mucho potencial la película, ¿no? Estamos hablando de una película que pues habla de precisamente de cibernética, de un androide que de pronto pues se torna más peligroso que el mismo Terminator, y mucho sí, como lo dijo el abuelo, ¿no? Esta película parece como que de pronto es un fusil a lo que fue la película del año pasado, esta de... ¡Ah, se me fue el nombre de esta! De, ¡Ah, se me fue! ¿Ex Machina? Ex Machina, precisamente, ¿no? Sí, la película que nos hizo temerle a Alicia Vikander. Sí. Definitivamente, ¿no? Es que Alicia Vikander, ¿no? Y luego con ese traje que le pusieron, sí, dices tú, sí parecía realmente un androide, ¿no? Pero acá pues sí hacen que el personaje se vea más, pues un poco más humano, pero cuando ves el tráiler sí te quedas tú como que sí tiene esos detalles que sí te vas a asustar, pero como que algo faltó, ¿no? Yo pienso que a lo mejor esa comparación con Ex Machina la va a aniquilar a Morgan, pero pues no sé, muchachos, ¿qué opinan al respecto? Pues fíjate que se ve con una cinta bastante interesante. Aparte el manejo de tonalidades de la cinta, si tú te das cuenta, la mayoría es un tonalidad todo gris, todo muy tri, como dándole un toque de tristeza y de nostalgia a todo. Y eso me agrada porque hace que se vea más, que sientan que hasta se ve más oscura el concepto de la película. Sí, y la verdad es que si es una película, pues sí se nota que va a tener ese tono de oscuridad, de miedo. Pero de pronto como que ya están revisitando mucho temas que ya hemos visto en otras películas, ¿no? Siento que ahí estamos viendo yo lo que de pronto muchos dicen es que esto es Terminator, pero con mucho menos dinero del que tuvo James Cameron para hacer Terminator, ¿no? Porque básicamente... Algo así como proyecto de la bruja de Blair, pero con robots. Ya, robots. En otra perspectiva más bien, ¿no? Ajá. También. Sí, también. Sí, o sea, pues que de pronto también muchos también la comparan con Ex Machina, porque precisamente un nicho secreto, un experimento, computadoras, y de pronto algo se sale de control y se arma el despapalle, ¿no? Aunque sí se ve que a de lejos pues se ve más terrorífica que Ex Machina, ¿no? Porque sí se ve que mata gente y te saca muchos sustos, y la Ex Machina pues prácticamente lo más impactante es cuando te das cuenta realmente de las intenciones de la máquina, ¿no? Pero... Qué buenas, pero sí, la verdad es que Morgan sí queda como que de pronto en ese estatus de parece que eres un fusil de Ex Machina, ¿no? No sé qué opinan los demás ahí, si tienen algún otro comentario. Pues ahora sí hay que darle una mirada a ver qué tal queda la película, aunque sí realmente parece que acopló varios conceptos de Ex Machina. Ahora hay que darle el beneficio de la duda. Sí, la verdad es que sí. También por ese lado. Ahora, en la cuestión de lo de la computadora, ¿ustedes creen que esto haya funcionado? Porque, pues, realmente el hecho de que digan, una computadora, una supercomputadora que le gana el ajedrez a cualquier campeón del mundo, te hizo el tráiler, ¿no? Pues nada, o sea, más como que comercial, con el simple hecho, sí, de que digan eso, ¿no? Y aparte como que también dejas eso como que, no sé, yo pienso que el cinéfilo promedio dices, ah, qué chido, la programaron con una computadora, qué padre, ¿no? Claro, el geek va a decir, no, eso está muy padre, ya me imagino todos los criterios de búsqueda que han de haber usado, las bases de datos que se han de haber generado, imagínate el de que de pronto les ponga las escenas a la computadora y que la computadora analice y tú te quedas, oh, pues sí te pones así súper interesante, pero de pronto el cinéfilo promedio dice, ah, qué chido, ¿a qué sigue? Bueno, ¿quieres aterrorizar a un geek? Quítale el internet, pero no le digas cómo lo desconectaste. ¡No puedo jugar Pokémon! ¡No puedo jugar Pokémon! Así nunca serás maestro Pokémon. Ya me imagino que es espantar a los e-gamers que ven los programas de eSports. Córtales al TDN, ¿no? ¿Y ahora dónde voy a ver esas cosas? Pues en Reset, muchacho, no seas bruto. Bueno, pues vamos pasándonos a la última nota que tenemos esta noche, que pues la verdad, pues ustedes sí, saben. Si me permites dar el encabezado, sí, porque nadie la necesitaba, continúa. Porque nadie la necesitaba y tienes mucha razón, porque tenemos el primer tráiler de la película de los Transformers de Mattel, perdón, Max Steel. Que pues como ustedes saben, es una línea de juguetes que pues le hace la competencia precisamente a los Transformers de Hasbro. Aunque pues esta línea de juguetes pues ya tiene muchísimos años en el mercado, ¿no? Estamos hablando de que los primeros juguetes de Max Steel salieron por allá de los 70s. Al grado de que cuando llegaron a México los latinizaron a Kid Acero. De hecho, creo que eran los Kid Acero aquí en México y Max Steel era en Estados Unidos, ¿no? Después vino He-Man y vinieron los amos del universo. De Max Steel nadie se acordó. Kid Acero también desapareció aquí de nuestro lado. Ya cuando vuelve Max Steel, pues ya vuelve así como Max Steel aquí en México, ¿no? El punto es que esta película va a estar basada en la última serie animada que salió en televisión, donde vemos la historia de un chavo llamado Max McRat, el cual llega a un nuevo pueblo donde llama la atención el hecho de que cuando él menciona el nombre de su padre desaparecido, todo mundo lo reconoce. Entonces Max pregunta, bueno, ¿y qué hacía mi padre aquí? Entonces empieza a investigar y en una de esas se topa con un poder desconocido que pues se mete en su cuerpo, un poder se puede decir extraterrestre, y al tener estos poderes recibe la visita de una entidad extraterrestre llamada Steel, que caen de cuenta que es como un monigote metálico super mega fastidioso, muy similar al robot a este robot redondo que sale en Halo, que tuviste que aguantarlo durante 3 videojuegos hasta que lo pudiste destruir, la neta. Steel es un personaje sarcástico, metiche y todo eso, que no va a dudar en entrenar a Max en el uso de sus poderes y habilidades para defender al mundo de una amenaza que marcó la desaparición de su padre, ¿no? Y pues sí, es el de Turbo Transformación, y de pronto ya ahí ves al Max y al Steel fusionándose, Steel se vuelve su armadura y ahí tienen a Max y Steel pues peleando juntos contra cosas como Elementor y no me acuerdo cómo se llaman los otros juguetes que salen de Mattel. De hecho, los primeros episodios los podías conseguir en cada juguete que salía de Max Steel, ¿no? Ya después cuando salió toda la temporada pues los pasaron en televisión. El punto es de que esta película cuenta con las actuaciones de Ben Winchell, Ana Vilafane, María Bello y Andy García. ¿Qué dices tú? María Bello y Andy García, ¿dónde andaban estos dos, no? Hace un buen que no escuchaba de estos dos actores. En un guion escrito por Christopher Just, el guionista de Todo un Mundo Oscuro. Así que be afraid, be very afraid. Y dirigido por Stuart Handler, cuyo único trabajo conocido pues fue haber hecho el video de Forward Unto Down, el cual fue promocional para Halo 4, ¿no? Entonces, pues, no sé, muchachos, ¿qué opinan de esta película? Que como dice Marco, como usted no la necesitaba, se la traemos. Fíjate que yo nunca fui fanático del juguete ni del personaje ni de las caricaturas. Nunca me llenó el personaje como tal. Y eso que le hicieron una campaña mega fuerte en México cuando le hicieron cuando ya la trajeron con Max Steel, porque hasta le tuvieron que hacer animación y para que pudieran vender el personaje, el juguete, y los empezaron a hacer a tamaño, escala, como muñeco de acción. Y aún así no me vendieron. Y ahorita que veo el trailer, sí, literalmente es un cambio totalmente drástico. Si antes lo veías en una caricatura, ahora lo ves en un personaje, en un ser humano real. Cambia muchísimo la perspectiva. Y realmente me agradó el trailer. Está básico, La idea de la historia, el personaje, las acciones y eso, pero me agrada mucho eso de que le agreguen el como si fuera un personaje tipo parkour ninja que anda de un lado al otro entrenando, saltando, corriendo, disfrutando sus poderes y que sea un joven aparte. Eso me agradó. Pues yo te diré, a mí me tocó por casualidad ver el primer y segundo episodio de la serie, que ahora sí que fue la temporada que salió por ahí del 2012-2013, y pues sí te das cuenta de que se están basando básicamente en esas tramas, ¿no? Que tienen un poco más de sentido que en las películas que te ponían con el juguete, ¿no? Películas que duraban como hora 15 minutos y que pues básicamente era una pelea contra un villano en particular, porque contra Elementor o no sé contra quién se llame, y que se agarran a trancazos porque Elementor iba a acabar con la ecología del mundo y Max Steel tenía poderes y todo eso, y ya nomás Max Steel, ¿no? Y ahora que ya lo ponen que tiene el robotcito este que es Steel y que pues se fusionan y se vuelve y los dos pelean juntos, como que le meten un poquito más de variedad a los personajes, ¿no? De hecho el robot pues sí, al principio lo odias, pero te vas dando cuenta que también en cierto modo es un buen mentor, ¿no? Algo así es que como él. También fue sí. Eso, ¿no? Le quisieron aplicar con este personaje el llenar ese lugar que dejó el Capitán Planeta. Ándale. Sí, y la idea original del Max Steel era precisamente primero monstruos antiecológicos y todo eso, hasta que ya le metieron realmente una galería de villanos en base a los juguetes que salen de los malos, y obviamente pues ya le meterle un trasfondo, una historia, y darle más razón, hacerlo más simpático para los niños, ¿no? Y que obviamente te dé razones para andar comprando a Elementor y a todos esos juguetes, porque dices, ok, el Max Steel está chido, pero ¿para qué compre los demás, no? Y pues ya sabes, y de pronto creo que hasta Hasbro le sacó competencia al Max Steel, no me acuerdo cómo se llama el mono que tiene, cómo se llama Hasbro, que es el pues su competencia, que algo así que es como un tipo el personaje de, se me fue el nombre. Hacer como un G.I. Joe. Algo así, sí, como un tipo G.I. Joe, como que de pronto te recuerda mucho al personaje de Uncharted, pero obviamente con poderes biónicos, ¿no? Indio Jones. Ándale, haz de cuenta, ¿no? Haz de cuenta como si fusionaras a Drake con el hombre nuclear, ¿no? Y de pronto alguien me va a decir, cállate, chavo ruco, ¿qué es eso del hombre nuclear? ¿De qué año lo sacaste? No, pues oye, yo estaba bien chiquito cuando salió este tipo en la tele, ¿no? Steve Majors, ahí corriendo con sus poderes de 6 millones de dólares y le llaman el hombre nuclear, ¿no? Seguramente el abuelo se acordará, pero no está. Bueno, ¿no tengas ahí algún otro comentario, Manuel? Pues vamos a darle el beneficio de la duda, a ver qué. Yo creo que el sector que van a manejar es para los chicos. Ahora sí que ellos van a dar la respuesta y ya sabemos que ahorita es un sector muy especial. Sí, y pues ahora sí que dice uno, ¿le hará la competencia Transformers? Yo lo dudo mucho, porque la verdad es de que un juguete de Mattel de pronto le va a hacer una competencia a una franquicia ya bien establecida de Hasbro. Ah, suena difícil, Yo solamente le voy a preguntar a Mattel, ¿por qué Max Steel y no He-Man? Olvídalo, así lo mejor. Creo que ya hace 30 años tuvimos la respuesta y no fue nada buena. Bueno, pues vamos pasándonos a las efemérides del día. Efemérides del día. Un 5 de septiembre nacieron el director de cine Darren Francis Zanuckel, el cineasta Luis Alcoriza, el productor Jack Valenti, los actores Jack Buetel, Gustavo Rojo, George Robert Lazenby, Raquel Welch y Shari Seed, así como el cantante del grupo británico de rock Queen, Freddie Mercury. Murieron los actores Fernando Balzaretti, Armando Barbé y Hugo Caprera. Se estrenaron las películas La Bestia Debe Morir en 1969, Nadie Quiere Morir en 1966, Jefe Búfalo Azul en 1957, Más Allá del Crimen en 1956, Vuelve Martín Corona en 1952, Codicia Sin Límites en 1949, Acechada en 1947, A Través del Pacífico en 1942, Charlie Chan en Río en 1941, La canción del Cowboy en 1935 y Protea en 1913, entre otras. Y ya estamos de vuelta. Ah, déjame bajarle la música rapidito. Ah, y pues la verdad es de que sí, las efemérides del día, yo creo que cualquier efeméride salvo la de Sofía Loren, pues están literalmente opacadas, porque hoy son 70 años del nacimiento de Freddie Mercury, el cual pues ya lo podemos recordar en el aspecto del cine. Quizá él nunca participó en una película, aunque la calidad de filmación de sus conciertos siempre fueron de ese nivel, ¿no? Literalmente conciertos grabados con cámaras profesionales, por ejemplo el concierto de Rapsodia Húngara, que fue grabado en Budapest, que fue el primer concierto que hizo una banda británica se puede decir, del otro lado del muro, de la cortina de acero, para ese entonces, en 1984-85, y que fue grabado con cámaras de cine, y entonces la calidad fílmica de ese concierto es formidable, ¿no? Pero ya no se diga también el legendario concierto en Wembley, que también se filmó con las mejores cámaras que podía haber en ese momento, y que siempre ha sido un concierto que nadie que ame el rock no se lo puede perder, ¿no? O sea, es un gran concierto, ¿no? Pues es que son esos cortos que literalmente son, ahora sí que las pruebas de esa ola que empezó a nacer de los conciertos de estadio, que ya era la moda y el reto para las bandas en esa época de, a ver, lléname un estadio. Y Queen fue de los primeros que literalmente lo abarrató, todos los estadios completos estaban al 100% llenos. Y en esas cintas se ve espectacular las tomas de toda la gente cantando y de cuánta gente se ve en plenos lugares y cómo se escucha la voz de Freddie Mercury cuando los hace cantar. Sí, no, por ejemplo, cuando los hacía irorirolero y el público irorirolero, no, era formidable eso. Pero bueno, obviamente a nivel cine, pues Queen no participó en ninguna película, pero sí trabajaron en varias bandas sonoras. En el caso de Freddie Mercury, pues sí trabajó en conjunto con el resto de la banda en la banda sonora de Flash Gordon, la cual pues obviamente pues digamos no fue tan trascendente, pero incluso llegó a obtener una nominación al Oscar, mientras la película de Flash Gordon quedó literalmente peleando por Razzies, que digo, todavía no existían, pero la banda sonora de Queen sí se fue directito a pelear el Oscar a mejor banda sonora, que perdió frente al Imperio Contraataca. Digo, estaba muy complicado el reto, pero la verdad es de que pues de ahí también tenemos su participación en la película de Highlander, ¿no? Esta película que protagonizó Christopher Lambert, en la cual ahí tenemos canciones que se escucharon ahí como A Kind of Magic, Who Wants to Live Forever y One Vision, ¿no? Canciones que de pronto tú decías, uff, o sea, la verdad es de que ya no sabemos si la película era tan buena, pero la banda sonora era de lujo. Y las últimas películas que recuerdo donde se usó una canción mientras Freddie Mercury estaba vivo, pues fue en Águilas de Acero, en aquella breve escena del simulador donde se escucha One Vision, que es también una gran canción de Freddie Mercury, que queda perfectamente a la idea de la película, ¿no? Una canción que da una sensación de aventura. Y pues ya después la escucharíamos en Wayne's World. En el mundo según Wayne, exactamente. Pero eso ya fue después. Sí, poco después de la muerte de Freddie Mercury, de hecho. En 1992, si no me equivoco, cuando se da esa famosa escena cuando están en el coche y empiezan a tocar la parte coral de la Rapsodia Bohemia, y hasta el tipo más drogado que estaba en el coche no se niega a cantar esa parte, ¿no? O sea, es ese momento contagioso que a lo mejor dos pueden empezarlo, pero lo pueden terminar cinco de manera épica, ¿no? Y obviamente que esta canción pues la escuchamos recientemente en Escuadrón Suicida, ¿no? Aunque la banda sonora decidieron poner una versión de Ferry Seconds to Mars, que dices tú, meh. Pero en la película sí se alcanza a escuchar las primeras notas de la canción, ¿no? Pues bueno, con esto recordamos con mucho respeto al buen Freddie Mercury. Ahí también estuvo, que es cumpleaños de Sofía Loren, que pues en su época era una bomba, pues esa mujer, ¿no? Guapísima. Y déjenme ver nomás qué otra cosa iba a hacer. Ups, creo que puse algo aquí, no debía hacer. A ver, dame un segundo. Y bueno, pues vámonos pasándonos a la reseña. Si no hay otro comentario de estas efemérides, muchachos. Entonces, pues vamos a poner una breve reseña que nos proporcionó nuestra amiga Berenice sobre una película mexicana llamada La Delgada Línea Amarilla, de la cual también voy a platicar. Así que, muchachos, vamos a escucharla. Buenas noches a todos. Esta noche me toca compartir comentarios junto con Traps de la película La Delgada Línea Amarilla, que dicho sea de paso, esta película se estrenó el año pasado, durante el 2015. Y bueno, ¿de qué trata o de qué va esta película? La Delgada Línea Amarilla trata sobre un grupo de 5 hombres cuya tarea es pintar la línea divisora en una carretera del país, de nuestro país. La premisa de entrada suena muy simple. Sin embargo, el desarrollo de la historia es mucho más profunda e interesante. Esta es una cinta que tanto en su reparto como en el equipo de producción cuenta con importantes personajes. De entrada tenemos un vasto grupo de actores que protagonizan la cinta. La encabezan Damián Alcázar, quien lleva el papel principal al protagonizar a Don Toño, Joaquín Cosío, quien interpreta a Gabriel, Silverio Palacios, quien interpreta a Taide, Gustavo Sánchez Parra como Mario y al más joven actor del grupo, Américo Hollander, quien interpreta a Pablo. Este grupo también es soportado por Celso García, quien debuta en un largometraje como director. Y bueno, también otra participación importante, la de Guillermo del Toro dentro de la producción ejecutiva. Cuando pensamos en una película mexicana, sin duda siempre vamos a pensar o vamos a hacer referencia a drogas, a sangre, a una mala política, términos simples, corrupción, al típico estereotipo que erróneamente se tiene del mexicano, en fin, otros tantos atributos que nos hacen o que pensamos cuando hablamos de una película mexicana, ¿no? Sin embargo, en esta película, La Delgada Línea Amarilla, para mí mostró un México mucho más sencillo, muestra otra parte de cómo la gente que trabaja en las carreteras tiene que exponerse a peligros, inclemencias del clima, etcétera. Y bueno, la historia comienza cuando Don Toño, un hombre bastante solitario, de hecho que vive en soledad y muy amargado, es despedido de su trabajo y por situaciones del destino se topa con un excompañero de trabajo que le ofrece el trabajo de regresar a trabajar en las carreteras. Este personaje es el ingeniero, protagonizado por el actor Fernando Becerril. Tiene una participación corta, pero pues al final del día es quien nos da la pauta un poco para el inicio de la historia, ¿no? Una vez ofrecido el trabajo, se busca un equipo, se tiene un equipo de trabajo. Como ya lo comenté antes, está el personaje de Gabriel. Gabriel es un trailero que busca conseguir dinero para operarse de la vista y regresar nuevamente a su oficio. Tenemos también el personaje de un ex convicto, cuyo personaje es Mario. Tenemos al personaje que yo creo es quien llena prácticamente, no creo, de hecho es quien llena todos los espacios de comicidad dentro de la historia, que es Ataide. Y tenemos a Pablo, el más joven del grupo, quien busca dinero para reunirse con su hermano en los Estados Unidos. Toda esta mezcla de diversas personalidades y todas estas historias peculiares que cada uno tiene nos van a enriquecer más adelante durante toda la película y sin duda el hecho de que sean tan diferentes es lo que enriquece las historias, la película, y ver cómo conviven a lo largo de los 200 kilómetros es bastante interesante. En cuanto a la fotografía de la película, yo creo que es muy buena, además de que por desarrollarse en espacios abiertos muestra atardeceres interesantes. Creo que los elementos actorales fueron muy bien distribuidos a lo largo de los paisajes. Y bueno, al ser una road movie, podemos apreciar las panorámicas, los peligros a lo largo del camino, nos muestra el drama de cada personaje y la convivencia entre ellos, los diversos momentos de humor, donde cabe señalar que creo que los momentos que hubo de comicidad fueron muy, muy bien logrados. En cuanto a la música, a pesar de colocar a la muy linda y melancólica canción de Café Tacuba esta vez, podría considerar el tema principal, pero sí soportó momentos muy, muy importantes de la película. Fuera de esto, creo que el resto de las piezas musicales son muy predecibles y para mí fue como un cliché al haberlas escuchado. Recuerdo, hablando de los actores, recuerdo a Damián Alcázar alguna vez actuando en vivo. Y en sí, en esta película, no dejó de decepcionarme y muestra muy bien las tablas teatrales con las que cuenta. A diferencia de Américo Hollander, que independientemente que sea el actor más joven, en ocasiones lo sentí como muy mecanizado en sus diálogos. La delgada línea amarilla es prácticamente esa metáfora de recorrer un camino conociendo y adaptándonos a las personas con quien nos topamos. Es esa fina línea entre el bien y el mal, o ese espacio tan pequeño entre estar tristes y cambiarlo con un chiste o con alguna sonrisa. Y prácticamente la película nos habla también de esa delgada línea entre la vida y la inminente muerte. En fin, todo lo anterior representado en las experiencias de estos cinco hombres que tienen que soportar tragedias, que tienen que sobrevivir, tienen que ser solidarios unos con otros. Y al final del día, la satisfacción de haber cumplido una meta, pues es totalmente satisfactoria. Esta película, como les comentaba, al día de hoy cuenta con diversos galardones. Se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara durante el año pasado. Y en lo que pude encontrar, también tuvo otros premios tanto en el país como Canadá y en Francia. Y bueno, esta película en lo personal creo que es bastante interesante. Como comentaba en un principio, es una historia, o la base de la historia es muy muy simple, pero tiene sus momentos, como les decía, muy cómicos, profundos. Y es una película que yo considero buena. A mí en lo personal me gustó mucho. Pero bueno, hasta aquí los dejo con mis comentarios, y a ver qué dice el resto del grupo, del equipo. Saludos a todos. Bueno, y ya estamos de vuelta. Pues ahora sí que, pues bueno, muchísimas gracias a Berenice por habernos mandado su comentario, pues ahora sí que a través del internet. Y disculpen las fallas técnicas, ya saben, a veces es un poquito complicado. Pero bueno, déjenme ahora darles mi comentario personal, porque digo, yo también tuve la oportunidad de ver esta película. Y bueno, pues tenemos que hacer la mención de que esta película, dirigida por el capitalino Celso García, pues fue una de las grandes sorpresas que se dio durante el festival, y creo que muchos se quedaron extrañados de por qué tardó tanto en estrenarse esta película, dado de que después del estreno se tardó prácticamente 18 meses, incluyendo el hecho de que ya había participado incluso en el evento de los Arieles de este año, en donde no ganó un solo premio. La competencia contra Las Elegidas y otras películas que se dieron en ese año, pues la verdad es de que sí fue bastante dura. Y pues la verdad es de que yo creo que lo único que no me gustó de ese evento de los Arieles fue que revelaron un spoiler muy fuerte de la película, que no me había dado cuenta que lo había visto hasta que vi la película y me quedé, ¡oh, desgraciados! Bueno, lo cierto es de que, bueno, les agradecemos a Corazón Films que nos hayan invitado a la premier tanto en Guadalajara como en Monterrey. Lo cierto es de que esta película, pues, ¿qué puedo decirles? La verdad es de que la historia es demasiado sencilla, como lo comenta Berenice, pero lo que Celso García trabaja muy bien es en el desarrollo de sus personajes. Es cierto que ahí tenemos un gran trabajo con el personaje de Damián Alcázar, quien realmente sabe hacer muy bien el papel de Toño, que realmente lo podemos ver fuera de esa zona de confort que le hemos visto con sus películas en las que participa, dirigidas por Luis Estrada, y vemos que dice muy pocas, así que vemos a un personaje que es que es amargado, pero en el fondo es muy noble, en el fondo es muy concentrado en el trabajo que quiere hacer y trata de reservarse las majaderías hasta que es necesario, ¿no? Realmente ahí vemos un Damián Alcázar que de pronto me hizo recordar mucho a lo que hace su documental que hace en el Canal 11, 11 México por Sudamérica, pero pues obviamente aquí representando un personaje que está muy bien elaborado, ¿no? También está muy bien construido el personaje de Américo Hollander, el cual quizá no está tan bien actuado, eso sí es cierto, ¿no? Su actuación no es tan buena como la que tienen sus cuatro compañeros veteranos, por cierto, pero sabe lograr tener esa química con Damián Alcázar para que de pronto se vaya desarrollando una relación de amor y odio, bueno, una relación de amistad y amor paterno y odio fraternal que se tienen entre los dos, que realmente pesa muchísimo en las últimas escenas de la película, ¿no? Obviamente ahí vamos viendo cómo realmente este trabajo de andar pintando una línea amarilla en la carretera, pues parece monótono, ¿no? Y sí, es una historia que puede parecer monótona, pero las anécdotas que se van dando en el camino, los incidentes que se van dando desde incluso con la camioneta que los transporta, escenas en donde pues involucra el baño en un arroyo, o incluso cuando de pronto se ven atrapados por la lluvia y tienen que ir a un lugar donde suelen mandarlos, suelen mandar mucho a las personas cuando los molestan mucho, spoiler alert, pero la verdad es de que sí es un momento en donde sí de pronto tienes momentos de risa y terminas, sabes, tirando la carcajada, ¿no? Pero también hay momentos en donde sí sientes que se te hace el ojito Remy, porque hay momentos en que sí son bastante tristes, bastante nostálgicos o bastante trágicos, ¿no? Bueno, de ahí tenemos, coincido con, coincido que el trabajo de Emiliano Villanueva en la cámara es formidable. Realmente las tomas de los escenarios naturales son bastante buenas. Y pues de los efectos visuales, pues no hay realmente muchos, pero cuando aparecen, pues sí nos dejan un tanto boquiabiertos, ¿no? ¿Qué otra cosa podemos decir? Que pues la verdad es de que del resto del, que el trabajo actoral de los cuatro veteranos que vemos ahí realmente es muy bueno, hay muy buena química. O sea, me estoy precisamente mencionando a Damián Alcázar, a un Joaquín Cosío, que realmente es diametralmente opuesto a lo que normalmente haría en las películas, o sea, no es un cochiloco. Un Silverio Palacios que se roba las escenas, y un Gustavo Sánchez que de pronto no aparece y de pronto aparece, y cuando aparece nos sorprende, ¿no? Como dijo un crítico muy conocido del Grupo Reforma, la verdad es que entre estos cuatro te pueden platicar la sección amarilla y no te aburren, ¿no? En serio. Y pues es cierto, la película se queda en la orilla de dejarla como una gran película. Sí se queda en momentos como que dices, la historia es demasiado simple, pero la verdad es que también ha sido muy infravalorada. Pues digo, no es de que los críticos sean malos con esta película, simplemente como que la campaña publicitaria también dejó mucho que desear, porque no figuró en el top 10 mexicano esta semana, y eso es bastante triste. Y la verdad es de que si vamos a ver que la película con la que pensamos celebrar el cine mexicano este mes es la de No Manches Frida, dices, algo anda muy mal, realmente, ¿no? Yo le puse un 8.3 de calificación porque la verdad es que sí lo merece. Quizá también el otro punto que sí decepciona un poco, como dice Berenice, la banda sonora, realmente las canciones no son tan importantes, excepto en algún momento donde una canción de Molotov funciona perfectamente para mostrar el estado que tiene la camioneta, ¿no? Pero bueno, es todo lo que puedo decir. No sé si tengan ahí algún comentario que quieran agregar. ¿Yo? ¿No? Yo. Bueno. Pues fíjate que yo sí. Yo vi el tráiler cuando fui al cine hace poco, me tocó ver el tráiler. Y se me hizo bastante interesante este río de actores mexicanos que son bastante versátiles. Uh-huh. Porque, como tú lo dices, el personaje que del cochiloco, pues ves a ese señor y dices, es el narco. Es el cochiloco, es Ted. Literal. Entonces es como cuando lo ves actuar aquí y dices, ah, canijo. ¿Y ahora qué le hicieron? Es serio, otro personaje, sí. Totalmente. Sí, de pronto dije, ¿en qué momento va a soltar la majadería? ¿En qué momento va a soltar la majadería? ¿En qué momento? Y dices tú, ¿a poco se tardó tanto? Definitivamente, no, sí, es un personaje diametralmente opuesto, bien tranquilo, bien todo, y bien, que de pronto dices, no, este no es el cochiloco, ¿qué le pasó? ¡Ah! Pero actuó muy bien, incluso sin ser el cochiloco, y lo demuestra. Sí, no, y entonces agregan el papel del otro... actores que la mayoría todos son gente que ya trabaja en el medio, ¿sabes? Entonces es muy divertido ver cómo literalmente para ellos es un juego esto, ya es algo tan casual de trabajar juntos. Entonces es por eso que el proceso de la cinta, cuando en el simplemente lo que yo vi en el trailer, se ve una armonía muy buena entre todo el equipo para hacer esta película. Definitivamente. Y eso, y es triste que la promoción no se haya dado tanto con esta película, porque la verdad es que sí merecía un poquito más de promoción. Claro, no pudo ganar Arieles y pues esto obviamente le resta puntos, pero pues también digo, son películas que a veces sí hay que tomar un poquito más en serio, no porque sean mexicanas las vas a despreciar. No, y aparte la temática, algo no tan casual para nosotros. Digo, nunca va a pasar por tu cabeza de que te vas a poner a pintar una carretera. Sí. O sea, nunca te va a pasar. Digo, puede pasar, señores. Pero, ¿en serio? O sea, la idea fue demasiado volada, pero muy acertada para demostrar algo que puede pasar. Y luego, ¿cómo es en nuestro país? ¿Cómo es la situación? Y todas las cosas que pueden pasar, las cosas chuscas, divertidas, erróneas. Todo lo que puede pasar, y esto es lo que lo nutre mucho la historia. Oye, es que llega momentos que hasta la perrita que de pronto aparece en la película se roba algunas escenas y dices tú, wow. Es bastante bueno ese detalle, ¿no? Bueno, pues dado de que nuestra segunda reseña dependía de alguien al que se le cayó el internet, pues la presencia de Marco. Pues yo creo que el abuelo Kraken entonces nos va a platicar de la película japonesa de la semana de una buena vez, que es el caso de Kingsglaive, que Final Fantasy XV, que es una película que se estrena en exclusiva en el Matsuri de Cine japonés, y que si no me equivoco funciona como precuela al videojuego de Final Fantasy XV, que pues por cierto se postergó su estreno. Bueno, estamos hablando de postergación tras postergación, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de un videojuego que se supone que iba a ser el Final Fantasy XIII, no sé si se acuerdan, ¿no? Que se llamaba en aquel entonces Final Fantasy Versus, ¿no? Y pues ahora viene, después de mucho tiempo de estar haciéndole cambios, pues ya está pronto a salir, va a salir en noviembre, y nos presentan lo que sería, pues, la especie de precuela de la historia para que vayamos metiéndonos a este que es el Final Fantasy XV. Y pues su nombre es Kingsglaive. Kingsglaive, la traducción, no hay una traducción tal cual literal, pero es como la armada del rey, por así decirlo, porque glaive en realidad significa espada, espada corta, ¿no? Y Kingsglaive serían las espadas cortas del rey, ¿no? Entonces justamente es una especie de armada especial que puede utilizar los poderes del rey, que son poderes mágicos. Estamos hablando de un rey que es el rey Regis Lucis, que es un rey que tiene pues este poder a través de un cristal, ¿no? Y este poder es heredado a través de los reyes que han pues tenido todo este poder en sus manos a través de, me parece, una especie como de anillos. ¿Qué es lo que ocurre dentro de Kingsglaive? Tenemos dos fuerzas, dos potencias. Una es el reino mágico de Lucis, ¿no? Que es donde viene precisamente el rey Regis Lucis. Parece bastante como repetitivo, pero así es. Y por otra parte hay una nación que se llama Nilfheim, que es una nación que tiene mayores avances tecnológicos y que es prácticamente la que está sometiendo a Lucis a una especie de encierro, porque prácticamente están ganando la guerra. Pero llega un punto en el que precisamente el rey Regis Lucis decide que tiene que proteger al reino y entonces lanza una especie de hechizo super especial, un hechizo muy poderoso que lo que hace es proteger a la capital e impedir la invasión del enemigo durante muchísimo tiempo. Pasan, me parece que son alrededor de 10 años, algo así. Y pues bueno, llega un momento en el que esta fuerza externa, esta nación externa llamada Nifrem, trata de someterlos nuevamente y al rey le parece que no le queda otra, ¿no? Porque se está volviendo viejo, porque cada vez están más cansados y se dan cuenta de que Nifrem está jugando, ¿no? Pareciera que estuviera jugando con ellos, que tuvieran la posibilidad de darles el golpe final, pero no lo hacen, y es a través precisamente de la princesa Luna Freya Nox que van a tratar de imponerse a, precisamente para tratar de firmar un acuerdo. Pues bueno, a ver, ¿qué podemos platicar de la película ya en forma general sin tratar de meternos tanto dentro de la historia? Porque además hay que decir que hay detallitos que los fans de Final Fantasy creo que van a encontrar un poco discordantes. Y es el caso, por ejemplo, de la construcción de personal de personajes que casi no los conocemos, ¿no? Al principio entramos y ya nos ponen algunos nombres como precisamente esta princesa, el rey, los nombres de los principales guardias, pero realmente no hay un antecedente tal cual. Es un poco complicado tratar de ganar al espectador con una historia completamente nueva para tratar de explicar otra historia que viene dentro de poco en un videojuego. ¿Qué tiene de bueno el Final Fantasy XV Kingsglaive, ¿no? Esta animación? Lo que tiene de bueno es que sí está relacionada con el juego, ¿no? Lo que tiene de bueno es que también vemos poderes que ya hemos visto anteriormente en otras entregas. También podemos ver armas que se han visto en otras entregas, ¿no? O sea que sí está finalmente relacionado con toda la saga de Final Fantasy. El problema que yo le veo es que en ocasiones se nota muy, muy fresco, muy hábil la animación, incluso la participación de los actores de doblaje, que por ahí podemos mencionar algunos, como Lena Headey, que participó en Game of Thrones, en 300, y en Terminator de Sarah Connor Chronicles. También tenemos a Sean Paul, que estuvo en Breaking Bad y Hellion, ¿no? Y que representa a Nick Surley, que es el personaje masculino principal de la película. Y pues también tenemos a Sean Bean, que hace el papel del rey Regis Lucis, ¿no? Que también participó en Game of Thrones y en The Lord of the Rings. ¿Qué podemos ver a través ya de todo esto? Podemos ver, en mi opinión, aspectos divergentes, tanto del manejo de la animación, que en ocasiones se siente muy fluido y muy interesante, y a veces simplemente es cumplidor y parece hasta incluso soso, ¿no? Podemos ver batallas de estos gigantes, que a mí me pareció como las mejores escenas de toda la película, que son fenomenales, pero también podemos ver escenas donde la princesa Luna Freya pues no luce ninguna emoción, ¿no? Es como la típica princesa que no siente. Podemos ver también, escuchar más bien, las líneas de los actores de doblaje, que parecen estar como muy metidos dentro del papel, pero a la vez también se les nota como que no tienen mucha experiencia dentro del doblaje, ¿no? Entonces, ahí creo que sí hace falta, ¿no? Creo que les hizo falta entrega, personalmente yo así lo sentí, y comparativamente con otras entregas de Final Fantasy animado, como fue con Spirits Within, ¿no? Creo que en aquella otra película pues sí se hizo una mejor participación dentro del doblaje, ¿no? Ya pues en el apartado que será artístico, pues podemos decir que la experiencia en general pues es bastante buena, pero sobre todo es una película para seguidores de Final Fantasy, ¿no? O sea, si vas a ver, si a ti te gusta Final Fantasy y estás esperando esta entrega, tienes que ir a ver la película. Es así de simple, ¿no? Pero si de plano eres un cuate X que quiere ver simplemente una película de animación japonesa, pues yo creo que tal vez no sea para ti, porque no le vas a encontrar muchos puntos ancla, ¿no? Porque la historia es completamente nueva, los personajes son nuevos, y si realmente no le vas a dar seguimiento, pues no tiene ningún sentido que vayas a verla. Yo esta película pues le estaría dando un 7 de calificación. Muy bien, muy bien. No sé si tengan ahí algún comentario, muchachos. Sí, literalmente es para fanáticos de Final Fantasy, de toda la saga, de todo este mundo. Porque es como lo que pasó con World of Warcraft, ¿no? Que la diferencia es que con Warcraft se aventaron a quererse la vender a todos, y esta literalmente no, ya sabes que va directa a los fanáticos. Sí, es así que definitivamente por eso que le han puesto en el Matsuri, ¿no? Porque saben que no todo el público está tan dispuesto a ver una película basada en un videojuego, y menos de una saga de videojuegos que realmente tiene su propio nicho, ¿no? Que está limitada a un grupo de jugadores que sí se atreverían a aventarse un Final Fantasy, pero que pues pero por ejemplo un jugador más casual pues dicen, ay, qué flojera, un juego que dura 20 horas, no, mejor no. Y si dicen la película, ay, qué flojera, y después de eso se supone que tengo que jugar el videojuego, no, gracias, ¿no? Entonces sí es un tanto complicado el tema, y yo creo que por algo está en el festival, y ahí será la elección de cada uno si la ve o no, y eso es una gran ventaja, ¿no? Sí, claro. De todas maneras, pues digo, no solamente Final Fantasy va a estar ahí, obviamente creo que ahí tenemos Millennium Actress, ahí tenemos una película de Ultraman, ahí tenemos Historias de Tokio, que es una película completamente distinta a las otras tres, definitivamente habrá que darle también su espacio a esta película, pero vamos a ir platicando un poco más de estas películas más adelante, pero pues vamos a la última reseña de la noche. Tuvimos que ponerla porque debido a problemas técnicos que tuvo el buen Marquito, pero bueno, Marco, pues ahí tenemos la reseña de Amigos de Armas. A ver, ahora sí me escucho. ¿Me escucho, ¿sí?, por ahorita? Ah, bueno. Bien, esperemos bien que mi plan de datos aguante lo suficiente para darles la reseña, pero intentaré que sea lo más rápido posible. Igual para darles los detalles de esta producción, que igual como les mencionaba al principio del podcast, parecía que no fuera a ser una película tan buena, pero pues ya las cosas apuntaron para otro lado. Esta película la dirige Todd Phillips, para empezar, con las actuaciones de Miles Teller y Jonah Hill, a quien ya vemos con unos kilitos de más en plena película. Ya lo habíamos visto en anteriores proyectos ya más delgado, como entrándole a lo que son las películas de acción. Pero bueno, aquí la película, la trama central se ubica en estos dos personajes. Aquí la película se supone que está basada en hechos reales, en la que dos jóvenes entran al negocio de las armas a través de contratos legales de una página de internet del gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿cómo fue que llegaron a conseguir estos contratos? Bueno, David Pacos, interpretado por Miles Teller, ex señor fantástico, se dedica a un empleo no muy bueno para él, y pues incluso así no es un empleo que agrade mucho a la gente, más que nada porque no le deja buenas remuneraciones y pues está empezando su vida en pareja y matrimonial. Es luego ya cuando, después del funeral de un amigo en común, que se vuelve a reencontrar con Efraín Di Veroli, quien fue su mejor amigo de la infancia, y pues ya a partir de este momento deciden salir y pues empezar a contactarse de nuevo, empezar a frecuentarse, empezar a salir, y pues ya es cuando David se da cuenta de que Efraín está dentro de un negocio que no es algo así legal, pero entre comillas, y pues él se da cuenta de los problemas económicos que tiene David, así que decide contratarlo para sus servicios, y pues ya se dan cuenta de que esto, lo que es el negocio de las armas, es algo que les va a generar unos dividendos cada vez mayores. Y es ahí cuando David se empieza a dar cuenta de que Efraín no es la persona más centrada y más ubicada que hay en el mundo. De hecho, es una persona que tiende a salirse muy fácilmente de sus cabales y pierde el control. Ahora sí que aplica la frase, vamos a calmarnos, pero no, él no la tiene fija en su mente. Y es así como se embarca David a una aventura que es la venta de armas al mayoreo. Incluso ya empiezan a incurrir en varios delitos federales en los que pues ellos se les hace, ahora sí como el delincuente común, se les hace fácil pasárselos, pero no se dan cuenta de las consecuencias que pueden acarrear, y es esto lo que les va a traer muchos problemas. Incluso la conducta de Efraín empieza a ser cada vez más agresiva y más errática, y es algo que ya mete directamente a David en problemas. Esta película pudiera recordarnos a la película de Nicolas Cage y Jared Leto, El Señor de la Guerra, que también es una de las pocas películas de Nicolas Cage que fueron bastante buenas e interesantes, pero pues nada más que esta ya tiene el precedente de que está basada en hechos verídicos. Y sí, pues es como es costumbre en este tipo de películas, al final pues ya dan qué fue lo que pasó y qué fue lo que continuó a raíz de esto. Es una película que está bastante interesante, bastante recomendable. Sí, una vez más, como les mencionaba al principio del podcast, es una película de la que no esperábamos mucho, pero está bastante interesante. Nos sabe mantener, ahora sí que tiene el suficiente gancho para mantenernos interesados en toda la trama. Wow, entonces es una película que sí tiene pues sus momentos de comedia, pero supongo que también tiene sus momentos de drama. Estamos hablando de un negocio que de eventos que sí ocurren en la vida real, si no me equivoco. Sí, de cómo el gobierno de los Estados Unidos, a través de una página legal, así pon tú una página de transparencia, sube los contratos de armas que están requiriendo. Y pues entonces ellos ya empiezan a buscarlos y pues ya empiezan a comprarlos y se los revenden al gobierno. Wow. Y el gobierno ya es el que decide si se los paga al precio que están ofreciendo o si se van con otro postor. Entonces sí es una historia que sí tiene sus momentos oscuros. ¿Y cómo viste las actuaciones de tanto de Jonah Hill como de Miles Teller? Bueno, Jonah Hill es un actor que después de ver El Lobo de Wall Street me cayó bastante mal, pero sí sabe manejarse en esta película, a pesar de que tiene a ratos una actuación un poco exagerada, sí sabe proyectar lo que es el personaje y cómo está encaminado, cómo es la conducta de este personaje. Igual Miles Teller, ahí sí ya olvídense del señor fantástico, supo manejar, o sea, sí, bien a su personaje. O sea que si vuelve a, digamos, quizá no alcanza el nivel que tiene en Whiplash, pero sí llega de pronto a superar lo que hizo en Los Cuatro Fantásticos. Sí, fácilmente. Bien, bien. Fácilmente. Y se puede ver ahí como la diferencia entre lo que no es no tener nada y empezar a tener algo. En el caso del personaje de Miles Teller, pues sí empieza desde abajo. Y como empieza a notar que la posibilidad de que pudo haber sido un error embarcarse en esa aventura. Bien, bien. Vale. No, pues básicamente como el Lobo de Wall Street, pero con pistolas. Sí, sí. Es algo similar a lo que vimos en la película de Nicolas Cage y Jared Leto. Oh. Ah, oh. No, pues básicamente pero sí es una película. Visto desde un ángulo un poco más realista. Muy bien. Bueno, no sé si tengan algún otro comentario, compañeros. Bueno, pues temo despedirme por ahora porque no sé cuánto vaya a durarme el plan de datos, pero pues igualmente en cuanto me recupere, espero volver a la transmisión. Así es. Pues igual, si no alcanzo a llegar, pues gracias por estar con nosotros y pues espero volver pronto. Y muy si bien, no, gracias, para Mac. El próximo miércoles que tenemos nuestro programa de fútbol. Así es. Pues gracias, Marquito. Así que la verdad es de que se... Hola, hola. Creo que se cayó Traps. ¿Quién tenía la... me muteé. Perdón, me muteé otra vez. No, he muerto. Solamente se muteó esta cosa. Ahora sí les decía que ya estamos ahora sí que empezando el mes de septiembre y vamos a platicar, pues todo el mes vamos a platicar de Japón. Entonces, pues vamos empezando. Primero que nada, antes de entrar de lleno al cine japonés, pues vamos platicando un poco de cómo está actualmente el cine japonés, que digamos que es algo que la verdad sí es, pues, algo, y ahí está Futuro Hello diciendo que guácala, ¿cómo que? Pues, denle zapes ahí, denle Medina unos zapes ahí de mi parte, ¿cómo crees? Bueno, primero que nada, pues tenemos que analizar el problema por el que actualmente el cine japonés está pasando por un serio problema, pues yo digo de creatividad, por ejemplo, sobre todo en lo que es en la creación de películas de live action, ¿no? Digamos que si el... De que en los últimos años a Japón le ha costado trabajo exportar películas que no sean animadas, que anden peleando por premios importantes como se había dado ya sea en la década de los 60s o en los 70s, cuando el cine japonés pues estaba pues así que en su mejor momento. Digamos que la historia del cine japonés se marca en dos momentos, se puede decir, su mejor momento fue en los 50s. En los 60s tuvo como que esa etapa comercial en la que hacían películas a lo loco. Llega la televisión y para abajo, ¿no? El cine japonés literalmente se fue hasta abajo. En los 80s tuvo un ligero levantón, digamos, se mantuvo con las películas de Yakuza. Pero ya después, ya después de esto, pues digamos que pasa la época de Takeshi Kitano, por allá de la década de los 90. Y digamos que ya el cine japonés estaba pasando por una etapa un tanto deprimente, ¿no? Por lo menos en la parte de live action, porque sabemos que si hay algo que sostiene ahorita mucho a los cines japoneses, es la animación. El horror, ¿no? También. Y las películas de terror también. Sí, estas dos, digamos que ahorita son los dos pilares, el anime y las películas de horror. Y creo que Godzilla, definitivamente. Aunque hay que decir que últimamente las películas de horror están ganando los coreanos, ¿eh? Así que... Sí. Sí, no, porque pues digo, de hecho en un festival hace poco pusieron la película que tanto esperabas y los comentarios fueron muy negativos, ¿no? La nueva película de Sadako. Entonces, y curiosamente una película coreana que dicen que no tuvo tanto dinero de producción como la de Sadako, terminó ganando el festival. Y dices tú, oh, sorpresa, ¿no? Y es que en los últimos años, de hecho, Corea sí se ha superado mucho en la creación de medios live action, algo que a Japón ya le está empezando a fallar horriblemente, ¿no? No sé, eso es algo que podemos contrastar, y de hecho qué pena que no esté aquí Benigno, porque seguramente él nos confirmaría el hecho de que actualmente, si en programas de televisión live action, Corea le está ganando a Japón por paliza, y en películas también se están convirtiendo en productos de exportación. No, y también, ¿no?, en K-pop y en música. O sea, todo, en todo. Sí. Sí, últimamente, que de hecho alguna vez el ministro de Economía de Corea presumió de que el mayor producto de exportación que tiene Corea son sus dramas y su música. Es la verdad, en Japón es lo que más ven, ¿no? Lo que más compran. Las señoras que se quedan en la casa es lo que ven, ¿no? Los doramas coreanos. Sí, pero es lo chistoso, es que nada más son de 20 capítulos o de repente de 12. O sea, son cositas, son joyitas. Sí, no, y de hecho causan incluso hasta turismo, ¿no? Yo recuerdo cuando se puso de moda la de Sonata de Invierno por allá del 2005, que hasta salía el personaje principal, hasta salía el dibujos del personaje principal en algunos animes, y decías tú, ¿qué pex con esto, no? O sea, ¿a poco es tan popular este coreano que unos 20 años más joven y podría ser la versión oriental de Harry Potter, ¿no? Porque sí, tenía sus lentecillos redondos y todo, y decías tú, es Harry Potter, pero en coreano. Pero retocado en oriental. En coreano. Sí. Fuyu no Sonata, sí, de hecho fue muy famosa ya en Japón, y de hecho me acuerdo que hasta fomentó el turismo de muchas japonesas que viajaban a Corea para conocer los lugares donde se grabó el dorama, ¿no? Y ese es el gran problema de los japoneses, que ahorita pues literalmente pues todo lo que consumen de live action es de Corea. Sí hay algunos doramas creados por ellos, pero no son buenos, o sea, realmente a veces son fusiles de lo que se crea, pues ahora sí, como dice Medina, en las novelas, en el manga, que de hecho pues yo lo que recuerdo mucho de las telenovelas japonesas allá cuando estaba, la última vez que fui, fue la adaptación del manga del Chico del Tren, ¿no? Que pues salió primero la película y luego salió la telenovela, que duró como pues creo que 20 episodios, pero que se volvió muy popular allá. Entonces sí te quedas tú, ¡ay, qué pex con esto!, ¿no? Y créeme una cosa, si no fuera porque son tan cortas las telenovelas coreanas, las pasarían en la televisión abierta, ¿eh? Me late, ¿eh? Así como ahorita últimamente una televisora está pasando telenovelas de Turquía porque son como 300 episodios por telenovela, ¿no? Pero no pasan telenovelas coreanas porque no les rentable a las televisoras, Densha Otoko, ¿cierto? Nomás fueron 11 episodios, ¿cierto? Pero una telenovela coreana de 20 episodios no es rentable para una televisora abierta aquí en México. Por eso no las transmiten en las televisoras abiertas, pero sí las llegaron a pasar por ejemplo, en el canal del gobierno, aquí en el canal 7, llegaron a pasar algunas telenovelas de Arica. Creo que en el canal 22 también llegaron a pasar. En el 22 pasaron de repente unas. Sí. Bueno, en el 28 era, ¿no? También. Sí. Y yo recuerdo que llegaron a tener más rating que la telenovela de Televisa, y decías tú, ¡wow, qué padre!, ¿no? ¡Qué chido!, ¿no? Y aunque obviamente pues el doblaje sí era un poquito extraño, pero te quedas tú, esos de Arirang sí llegaron a pegarle duro duro a las televisoras, aunque ahorita ya con la presencia de internet... Cuando debo confesar un pecado. ¿Qué? Yo vi la retransmisión del pecado de Yuki, ¿te acuerdas? No, abuelo, sí que eres un abuelo, ¿no? Ese era un dorama, pero era un dorama al revés, ¿no? Sí, fue una telenovela mexicana. Una telenovela que casi causó que el gobierno japonés rompiera relaciones con el gobierno mexicano por hacer chile mole y picadillo de la cultura japonesa, por andar poniendo a Yuki a bailar con trajes coreanos. Dices tú, ¡qué pex! Por Dios. No, ya no se diga la definición de Heisha que hizo que los japoneses literalmente les volaba la cabeza de puro coraje, ¿no? Bueno, el punto es de que el cine japonés, pues bueno, podemos decir que... ¿cuál es el gran problema que tiene el cine japonés de live action? O sea, sin contar la animación, pues es el idioma, ¿no? Básicamente el idioma japonés solamente se habla en las islas japonesas, en algunas comunidades en el mundo como Brasil y Estados Unidos, y entre los estudiantes que pues intentan aprender el idioma. Pero si ustedes dicen, oye, una película japonesa que no sea clásica, que la anden poniendo en los cines mexicanos, es una apuesta arriesgada, porque obviamente estás enfrentando del hecho de que es muy, de que para alguien que no sabe japonés, es el hecho de tener que leer a fuerzas los subtítulos, ¿no? No hay de otra, ¿no? Si no sabes japonés, pues te pierdes en esos diálogos, y si no pusiste atención a los subtítulos, te pierdes en la historia, ¿no? y dice Medina, hablen japonés, por favor, en el idioma local, ¿no? Entonces las películas japonesas, pues sí, solamente es para dicho mercado, y si alguna tiene la capacidad de pelear por festivales, pues las muestran en los festivales importantes en Europa, a nivel mundial, y pues ya veremos si de ahí tienen una distribución comercial, pero es muy difícil que se distribuya una película japonesa precisamente por la cuestión del idioma, ¿no? Lo cual hace, por tanto, que las películas japonesas no tengan, fuera de Japón ya no se vendan, ¿no? Ahí tienes el... Y ahorita Medina está mencionando una película que vamos a platicar en unos minutitos. No sé si tengan ahí algún detalle del por qué, por ejemplo, no podemos ver tantas películas japonesas en este lado. Películas japonesas, pues es que es medio complicado, ¿no? Y el estilo que manejan de cine. Sí. Porque, por ejemplo, ya manejan mucho de monstruos, mucho de sangriento, que es el cine gore, que realmente como cine aquí nunca llega como tal. O en su caso, el cine de terror, pero llega de una manera burda. Nada más que en versión gringa. Sí, que te la terminan occidentalizando, y cuando ya de pronto ves el producto original, ocurre una de dos cosas: o dices tú, ay, parece que la versión japonesa de la película gringa que vio es al revés, o que de pronto ves el trabajo japonés y dices, oh, este director era un genio, ¿no? Ahí tienes a Takashi Miike, que dices tú, wow, tiene unos trabajos formidables, pero nomás alguien intenta adaptarlos ahora sí que al lado norteamericano, y dices tú, ¡ah! ¿Qué hiciste? ¿Por qué echaste a perder mis esta ojos? Historia, ¿no? Sí. La verdad es que cuando lo traducen al inglés, y como dice Medina, la parte de la negociación es aún más difícil. Imagínate, si el japonés es difícil de entender una película, imagínate tratar de comprarle una película a un japonés y que no sepa inglés. Ya no sería el problema, ¿no? Pero bueno. Esto ha causado que el cine japonés pues no tenga mucha presencia en las nominaciones al Oscar, ¿no? De hecho, desde 1982 solo ha habido dos nominaciones. La primera por Twilight Samurai de Joji Yamada, que salió por allá en el 2004, si no me equivoco. Y Departures, que es esta película que menciona Medina Okuribito, que si no me equivoco el título traducido literal sería El Enterrador, porque es un cuate que se dedica, pues es un músico que termina trabajando en el negocio de su padre, que es precisamente preparar a las personas para sus entierros, para el entierro, y que es una que pues le dio pues, a Japón su último Oscar ya hace 8 años, y es una película bastante buena, la persona que despide precisamente. Entonces esta película de Departures es un drama, ¿no? Muy bien elaborado, aunque obviamente tienes que verlo con esa sensación de que las historias japonesas a veces no tienden a ser tan emotivas, pero saben expresar muy bien las cosas sin meterse tanto en el sentimentalismo, ¿no? Que esa es la tendencia que yo siempre he visto en las películas japonesas. Quizá no encuentres así esa emotividad que hay en el anime, pero sí hay momentos en que de pronto dices tú, híjoles, con solo mostrar bien elaborada la imagen, ya sabes que esto ya este personaje está completamente destruido, ¿no? Psicológicamente, ¿no? No sé si ustedes ahí tengan alguna otra notación al respecto. No, estas dos películas sí me las... Hay que ponerlas de tarea. Sí. Definitivamente. Sin embargo, podemos decir que mientras el cine japonés de live action se ha ido decayendo, digamos que ya está empezando a pesar que Takeshi Kitano ya está bastante grande para hacer películas, tanto dirigirlas como actuarlas, que pues fue el último, podemos decir, es el último gran director a nivel comercial que ha tenido Japón. El anime es el que ha salido al rescate del mercado japonés. ¿Por qué? Porque pues básicamente el anime pues es un producto que se puede vender no solamente en Japón fácilmente, sino a nivel mundial, ¿no? Podemos decir que pues la facilidad de que nos obliga a tener que traducir diálogos, hacer doblajes y todo esto, obliga de que pues obviamente compres el producto y lo quieras exportar a cuanto país sea posible, ¿no? Aunque aquí siempre hemos tenido el problema de que Disney es el dueño de los derechos de Ghibli y de pronto hace que las películas lleguen como a cuentagotas, ¿no? De decir, ah, pues qué chido, viene una de Ghibli, pero va a competir contra nuestros trancazos de Pixar o de Disney. Y de pronto, pues, ¿sabes? Sí, vamos a traerla, pero la vamos a distribuir poquito para que la gente no se vaya a dar cuenta que está Ghibli, ¿no? Si no, nos gana. y aún así, con todo y ese detalle, 4 películas han llegado a ser nominadas al Oscar a mejor cinta animada. Perdón, 5 películas han sido nominadas al Oscar para mejor película animada. Y obviamente 4 son de Estudio Ghibli. Que pues, digo, y de estas 4 películas, 3 fueron dirigidas por Hayao Miyazaki. Y la primera fue el, así como dicen, el primer trancazo fue el más doloroso, que fue El viaje de Chihiro, por allá del 2003, que ganó sorprendentemente el Oscar a mejor cinta animada. Y claro, El viaje de Chihiro es una película, es un trancazo de película realmente. Cuando ves la historia, cuando ves la forma de animación, cuando ves todos estos detalles, sabías que ninguna película de Disney, ninguna película de Nickelodeon, ninguna película de DreamWorks iba a superar esto, ¿no? No sé si recuerden. Es de esas cintas que yo sí tuve la oportunidad de verla en cine, ¿no? Que fueron de las primeras que pusieron la década pasada, ¿no? Uh-huh. En cine, precisamente lo vi en un Cinemark, fíjate. Uh-huh. Cinemark. Es de esta firma que ya ha desaparecido aquí en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Sí, y la verdad es de que la distribución del viaje de Chihiro fue bastante decepcionante la mera hora, ¿eh? Yo sí siempre he visto que con Ghibli y los distribuidores se han puesto medio pesados. Yo terminé comprando la película en DVD por lo mismo. Y pues ahí sí la puedo apreciar en la comodidad de mi hogar y aún ahí la tengo en la colección, porque realmente sí es de colección esta película, ¿no? Es que maneja mucho tema de la cultura que ellos tienen, entonces es como que muy bonito para la familia de, ay, mira esta peliculita de esto, y cuando ven todas las cosas que hacen en un festival de la comida, los juegos, las máscaras, todo eso lo hacen muy divertido, y aparte es como un cuento literalmente de historia japonesa. Así es. No, y es formidable el trabajo de animación, el diseño de personajes. Incluso me puse a ver el detrás de cámaras y ver cómo Hayao Miyazaki, como una figura paternal ahí con sus animadores, literalmente ahí partiéndose la espalda para que todos estuvieran trabajando contentos y motivados, ¿no? O sea, como jefe que era, ¿no? Pero la verdad es que qué película, la verdad. Al año siguiente, otra nominación al Oscar, aunque esta vez fue por El Castillo Andante, que pues digamos no llegó a ganar el Oscar, pero también nos dejó sorprendidos por ese trabajo tan formidable que hace Ghibli con Howl's Moving Castle, que es una película que sí, también sí te deja esos momentos wow, ¿no? Ya después vinieron otras dos nominaciones por The Wind Rises o El Viento o Se Levanta el Viento, que digamos esta película pues ahora sí que fue el último trabajo de Hayao Miyazaki. Muchos dicen que pues sí, que quizá la nominación fue precisamente por ese detalle, aunque si recordaré la banda sonora de The Wind Rises también sí me hace pensar la lagrimita de fuera, por ver que es uno de los trabajos más personales y más polémicos que tuvo Miyazaki, ¿no? Sobre todo por esa forma de cuestionar el trabajo del ejército japonés, ¿no? Y finalmente When Marnie Was There, que fue la primera película la única película que no tiene, pues que no fue creada por Miyazaki, y que digamos que es de las animaciones más flojas que ha sido nominada al Oscar de Ghibli, ¿no? Yo pienso que es la más floja de las cuatro, que es una película que sí sientes que es un drama personal, es literalmente una telenovela hecha película animada, ¿no? Y peor aún, tardó 2 años en llegar a Estados Unidos y le terminó quitando a otras películas la posibilidad de competir por un Oscar, ¿no? Sí, yo oye, qué mal que hacen eso, ¿no? El estar reprogramando los lanzamientos, porque sí quitan oportunidades. Sí. Y el hecho de esta película de When Marnie Was There salió antes que The Wind Rises y no se estrenó en Estados Unidos hasta un año después que The Wind Rises. Entonces cuando se hace la repartición de las nominaciones al Oscar, ahí termina fuera Charlie Brown por ese detalle, ¿no? Y dices tú, ¿qué pez? Y era muy buena película, la verdad. Sí, Charlie Brown era muy buena película y dices tú, qué triste por Carlitos, ¿no? Sí, eso fue lo que pasó, que When Marnie Was There creo que incluso se estrenó antes que The Wind Rises allá en Japón, y esta tardó un buen en llegar, ¿no? Obviamente obviamente fuera de Ghibli, pues ahí está el caso del cuento de la princesa Kaguya, que es un trabajo formidable, ¿no? O sea, fabuloso, la verdad es de que es una de esas películas que dices tú, no gana el Oscar porque de pronto la competencia que tuvo fue muy fuerte, pero cuando te das cuenta del trabajo, dices tú, hijos, ¿no? O sea, esto no tiene que ver no tiene nada que ver con el trabajo de anime promedio, ¿no? Es un trabajo hermoso, ¿no? Es una obra de arte animada. Y es cuando te das cuenta que Japón, a nivel, se puede decir, gracias a Ghibli, está teniendo una industria de películas de animación bastante, que ya lleva bastantes años, ¿no? Pero que se ha consolidado en la última década, ¿no? Creo que porque podemos decir Ghibli... algo, ¿no? Uh-huh. Japón, el cine de Japón se está manteniendo gracias a Estudio Ghibli, ¿no? Le deben mucho a Estudio Ghibli. Mucho trabajo, ¿no? De lo que se ha mostrado últimamente viene parte de ahí. Entonces... Definitivamente, y obviamente no mencionas muchas películas de Ghibli que en la década pasada y en las décadas anteriores llegaban a pues ahora sí que a redundar muchísimo, el caso de Nausicaa, el caso de Ponyo, que pues esta película no llegó a ser nominada al Oscar y muchos se enojaron porque era una película también muy, muy bonita. El caso de Mononoke Hime, que esta película sí buscó la nominación a mejor película favorita extranjera. Sí, y Mononoke Hime es la mejor película de Estudio Ghibli, o sea, esa es sin discusión. Bueno, también podemos hablar de Nausicaa, ¿no? Pero sí, definitivamente Mononoke Hime es otra onda de animación. Y como dice Medina, ¿no? Ahí nos falta mencionar a Satoshi Kon, que lo platicamos en la semana pasada con Millennium Actress, a Mamoru Oshii, que la verdad es dos directores que, híjoles, ¿no? O sea, estamos hablando de que el cine, y obviamente de Katsuhiro Tomo, digo, ya regresándonos muy, muy al pasado con el caso de Akira, que de pronto fue, el caso de Akira es un caso que dices tú, rompió las estigmas para mucha gente de que la animación era un producto que debía meterse comercialmente solamente a los niños, y de pronto Akira llega, y junto con otras películas europeas también animadas que también nos dejaban así de qué pex con este trabajo, nos damos cuenta de que también los adultos merecemos tener nuestras propias animaciones, ¿no? Y el caso de Akira sí fue uno de esos casos sangrientos y violentos que te das cuenta que dices, se puede hacer una gran historia animada sin necesidad de que sea fuerzas para niños, ¿no? Y Mononoke, sí. Y Princesa Mononoke pues también es otro ejemplo, no es una historia para niños realmente, ¿no? Pero es una ahí está esta es otra que se llama Urutsuki Doji, ¿no? Que estamos hablando ya de un hentai, ¿no? Tipo uh-huh. Demoníaco, ¿no? Pero es lo que nos deja ver, ¿no? La animación japonesa, ¿no? Que ya esto no se trata de algo para niños, es ya para todo público. Definitivamente. Es cuando empezaron a hacer más open mind, ¿no? En ese aspecto de los mangas de lo gente ahí para poderlo mover en todo el mundo. Por eso también empezaron a proyectarse tanto en animaciones y en historias, porque era como que su época auge, tanto en videojuegos también, porque había muy buenos escritores de historias. Sí. Y eso es algo que bueno, de hecho el anime es algo muy grande y que de hecho merece su propio tema, ¿no? Pero pues podemos decir que ese sentido de poder expresar ahora sí que puede expresar cualquier tipo de historia en animación ha sido el mayor mérito que han tenido los japoneses, ¿no? Porque uno diría, ok, puras películas puras películas épicas con personajes fantásticos, ok, Ghibli los ha hecho, ¿no? Pero de pronto también puedes hacer historias que se vean ordinarias con personajes normales y que dices tú, ah, caray, y aún así salen saliendo muy buenas películas de eso, ¿no? Con personajes que de pronto tú dices que son mucho más humanos a veces que los que actúan en las películas live action, ¿no? Y dices, eso es algo que de pronto muy complicado de elaborar y cuando lo logran tú te quedas así, Dios mío, ¿no? Creo que la única vez que había visto era fue en Pixar y fue muy difícil. Y aún así tuvo elementos de fantasía para jalar a la gente, ¿no? Digo, es complicado el tema, ¿no? Pero bueno, vamos a cambiar un poquito el tema porque sí, el anime lo vamos a ver la próxima semana. Sí. Es parte de todo esto, más bien no es solo el anime, es parte de. Sí, y ahora vamos a platicar un poquito de cómo está el mercado, ¿no? O sea, si hay algo cierto con el mercado japonés es de que Disney está dominando los últimos 3 años la posición de la película más taquillada del año, ¿no? Y las 3 películas han sido animadas, ¿no? Digo, este año fue el caso de Zootopia, hace 2 años fue el caso de Frozen, que arrasó con las taquillas japonesas, o sea, no dominó, arrasó, o sea, fue de que de pronto dices, ¿cómo es posible que en el país donde el anime reina, Frozen llegó y literalmente... Es que a los japoneses les encanta todo lo que tiene que ver con Disney, mano. Sí. No, son los fan from hell sí. del otro lado del charco, literalmente. Sí, y de hecho se me está yendo el dato de cuál es la otra película que terminó dominando el Japón, en ese, en el año entre Frozen y Zootopia, porque sí, Zootopia es ahorita el primer lugar allá en Japón. Déjenme ver. Digo, ahorita Disney tiene el 1-2, ¿eh? Ah, Star Wars, perdón. Sí, pues, pero bueno, Star Wars, pues bueno, es punto y aparte, es Star Wars. Sí, Bueno. Con el simple nombre dice todo. Sí. Bueno, el caso es de que, pero aún así, la compañía, yo creo que la distribuidora de películas más poderosa de Japón, o sea, de producto local, es Toho. Esta compañía que pues empezó pues creciendo con Godzilla y que de hecho pues podemos decir que en los últimos años pues es la que anda distribuyendo las películas de Universal Pictures. Porque de hecho distribuyeron Jurassic World y Minions en el 2015 y pues sí. Pero también ellos, sus propias animaciones han tenido también sus ventas, ¿no? Ahí tenemos el caso de que están distribuyendo de este año la última película del detective Conan, que pues ustedes saben de esta del detective que está atrapado en el cuerpo de un niño. El caso de Shin Godzilla, que pues obviamente pues es su producto más exitoso, se puede decir a nivel histórico, y que pues ahorita en el cuarto lugar. Ahí tenemos el caso de películas como Eiga Doraemon, Assassination Classroom, varias películas que ahí tiene su Toho ahí en el top 10, y que pues sí, la competencia la traen contra Disney y contra otra compañía que se llama Toei, que pues bueno, su única película que tiene en el top 10 es precisamente la película de One Piece Film Gold, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que pues el mayor distribuidor pues de animación japonesa se puede decir y de películas, digamos, de Universal es Toho y pues está dura la competencia ya, ¿no? Pero obviamente el otro aspecto es ver cuáles son las cadenas más famosas allá en Japón. Y yo la que ya tengo muy conocida ya es Toho Cinemas, ¿no? Que pues, que digamos que es como el equivalente japonés de, pues ya saben, la cadenita es el de aquí, ¿no? Y de hecho vas a los centros comerciales de allá y de pronto te encuentras que todas las cadenas de cine tienen, algunos tienen nombres de compañías de cine, ¿no? Ahí está el Toho Cinemas, está United Cinemas que menciona Medina. Yo fui a Warner Bros. Cinemas, ¿sí? Existe Warner Bros. Y yo de hecho ahí fue donde vi episodio 3, allá en Kanazawa. ¿Y cuánto te costó la y entrada? esa es otra, ¿no? Yo como tenía mi credencial de estudiante me costó 1,000 yenes. 1,000 yenes son aproximadamente ahorita, bueno, en ese entonces eran como, pues básicamente 1,000 yenes eran como $100. Pero actualmente son Unos como, 200. no, $120, más o menos, no. Digo, ahorita son 18, ¿son qué? Bueno, la admisión general actualmente, $170. Ay, gracias. La admisión general ahorita en un cine es de 1,800 yenes, que ya traducido a pesos mexicanos son aproximadamente $325. Así de... Sí, No me quieres ver la cara. para un Ay, Dios. mexicano es mucho dinero. Sí, Ay, definitivamente. me dolió en Si el la película... riñón. Sí, ¿no? Y pensar que a mí se me había hecho mucho pagar $100 por una película Y con mis descuento de palomitas. estudiante. Las palomitas son otro costo aparte. La cinta en 3D, tienes que agregarle otros 300 yenes para rentar los lentes, o sea, $54 más. Sí, ¿Eh? ¿sí? Así que si quieres ver una película cuesta to en total 2,100 yenes, o sea, como $389. 379 pesos, perdón. Y eso sin contar el estacionamiento, las palomitas, los refrescos o hasta las chelas, porque, uy, ya iban lo que di o hasta las cervezas. Pues sí, porque en algunos cines hasta hay cerveza, ¿no? Bueno, ya hay algunos cines VIP aquí también ya dan cerveza, ¿no? Pero no es tan sencillo. Y dice Medina que las películas 4DX, ¿saben cuánto cuestan? 3,500 yenes, o sea que es el doble de lo que cuestas. Son como $670 mexicanos. Ay, ay. Oye, y si mejor Mejor nos vamos comemos en por la unos casa y ramen, vemos vamos a Netflix. por unos ramen y ya. Justo en el cócodo de la autonomía. Y Ya llegó voló Martito. el del internet. Sí, seguramente nos va a invitar el cine a todos en Japón. Bueno, cuando vayamos allá a los Juegos Olímpicos, tú sabes, ¿no? Lo cierto es de que, ¿cómo? De que, bueno, sí es un poquito difícil ver Dice que las palomitas medianas cuestan 800 yenes. Oh, buena pregunta, ¿cuántos serán? Son como... Como Ah, unos como unos 60 120 pesos. pesos. No más, como unos $120. ¿No? No, que sería, o sea, las palomitas medianas, que sea el tamaño chico de aquí de las de... Ay, no, sí son muy caras, definitivamente. Yo lo que recuerdo que sí era muy, ¿cómo se llama? Muy curioso allá en Japón, es de que tú ibas a una tienda de, las que llaman combinis, a los Lawson, a los Family Mart, o sea, el equivalente de lo que aquí en México, pues, sería, pues, bueno, no digo marcas, no voy a decir marcas, pues sí, técnicamente, esas tiendas que a las que llegan y compran cervezas, pero también pueden hacer recargas y pueden andar, ¿cómo se llama? Depositando dinero al banco y todo eso. Así son más o menos, pero los combinis allá son un monstruo de tienda, ¿no? En la caja puedes comprar boletos para el béisbol, boletos para los conciertos, Y no te dicen, pase a la siguiente caja. No, de hecho, todo lo puedes hacer. De hecho, si sabes japonés, puedes hacerlo todo tú solito, ¿no? Obviamente ya nomás sacas el ticket, lo llevas a la caja y lo pagas, ¿no? Pues resulta que tú entrabas a las puertas y veías los pósters de las películas que iban a salir, ¿no? Yo, por ejemplo, en ese entonces, pues decías, órale, está chido el póster de Batman. ¿Por qué tiene el póster de Batman aquí? También tenía el póster de Star Wars Episodio 3 y tú decías, bueno, pues preguntabas, ya le preguntabas a alguien que pues te entendiera y de pronto decía, es que aquí también venden los boletos y los puedes comprar con anticipación, o sea, y no precisamente la preventa a la Premier, sino un boleto que estuviera destinado al primer fin de semana o al segundo fin de semana. Decir, ¿sabes qué? Si quieres comprar un boleto para asegurarte que vas a ir el domingo a ver Batman Inicia, que se va a estrenar pues a finales de junio, pero pues, estamos hablando de que estás en abril, pues la puedes comprar de una vez, ¿no? Eso está interesante, ¿no? O sea, ya no tienes que andar recurriendo a meter lo que llama Medina el Mauriken. Y pues ese sistema pues fue bastante efectivo en Japón en esa época, ¿no? De hecho, algo que a mí me llamó mucho la atención es de que ya desde ese entonces ya podías apartar tu asiento, en qué fila y en qué número podías comprar el asiento, ya, tanto en el cine y creo que también en el Mauriken, si no me equivoco, a ver si Medina me puede corregir eso. No tiene fecha específica, gracias, es que si no, nunca le entendí ese sistema. Y también está la venta de boletos que no utilices, ¿no? Puedes revenderlos. Revenderlos. Sí, pues es que imagínate que te compras tu boleto para ir a ver, no sé, One Piece, y de pronto te sale que estuviste de que de pronto dicen, no, pues ¿sabes qué? No voy a poder ir a ver One Piece, ¿qué hago con el boleto? Y de pronto te metes al internet, a esos sistemas y lo puedes vender, ¿no? Y como dice Medina, el boleto pues es válido para el tiempo que esté la película en el cine, ¿no? Tú llegas a la taquilla y ya puedes elegir el asiento, ¿no? Yo recuerdo que ya para el 2005, cuando llegabas a la taquilla, ya puedes elegir los asientos, cosa que todavía no pasó en las cadenas de cine mexicanos hasta el 2010, más o menos, ¿no? Ya y previo a eso manejaban la preferencia a quien iba más al cine y pues ya le daban una tarjeta, ahora sí que preferencial. Y entraban primero antes que los demás. Sí, entrabas antes. A pesar de llegar tarde, pues ya tenías tu tarjeta y te colabas la fila. O cuando comprabas tus... Bueno, ya es de que salían varias prácticas, ¿no? De que si comprabas el boleto por internet ya tenías ya nomás tenías que llegar y ¡pip! Y entrabas, ¿no? Sí. A veces ya ahí tenías... Pero acá no, ya es... En Japón ya en ese entonces, 2005, ya era de que nomás veías el periódico, veías la función, llegabas al cine, oye, deme 3 boletos para la película, para el... No sé, para la Guerra de los Mundos, ¿no? Y de pronto, ¿qué asientos? ¿Qué asientos? Yo me quedé, ¿qué asientos? ¡Qué padre! Pues, elígelos de allí. Entonces, y ya de ahí, pues, recuerdo, y como dice, en el 2005 ya se podían comprar por internet, digo, en México creo que todavía no estaba tan bien desarrollado el sistema, pero sí, este sistema del Mauriken, pues yo creo que ya tiene una dura competencia, pues, yo creo que a lo mejor ya está prácticamente derrotada contra las tecnologías que pudiera haber ahorita en Japón, ¿no? No sé si ahí M. Medina nos pueda decir si es algo superior a lo que tenemos ahorita con las aplicaciones que tenemos en México, ¿no? Porque es básicamente que ya pones el celular. Oye, ¿qué tal eran los asientos? ¿Eran anchitos o angostitos como los japoneses? No, fíjate que los asientos hasta eso eran cómodos. De hecho, mira, la primera vez que fui, que fue a ver episodio 3, como fue de rebote el ver la película, pues terminaste adelante y pues la experiencia no fue muy grata, pero bueno, ya sabía a lo que iba, ¿no? Pero cuando fuimos a ver La Guerra de los Mundos, la verdad es de que sí, el señor escogió bastante bien los asientos y es mucho más cómodo, ¿no? Como dice Medina, creo que la ventaja del Mauriken es de que los boletos no cuestan 1,800 yenes, sino cuestan 1,300 yenes. ¿Qué digo? Para nosotros que nos pesa mucho ahorita el tipo de cambio, realmente 500 yenes es un ahorro. y para, yo creo que para muchos japoneses, ¿no? Ya estamos hablando de que el precio se va, pues, a como a dos, como a ¿cuánto es eso en total? Ya me hice bolas. Pues yo creo que un ramen debe de costar como 800 yenes, ¿no? Uno así sencillín. El ramen. Creo que un tamaño mediano probablemente. Sí. Y pues como dice M. Medina, pues también, bueno, otro punto importante, pues es lo que ¿qué es lo que se come ahí en los cines? Pues yo lo que recuerdo muy bien, pues digo, muchas de las cosas se comparten con lo que hay en otros cines a nivel internacional, ¿no? Palomitas, hot dogs, hay refrescos, pero como dice Medina, hay cervezas en cualquier cine, puedes de pronto ponerte a pistear, que pues obviamente para los cinéfilos normales pues no es algo muy común. O como cualquier mexicano, ya pone la película. Sí, ya me eché cinco. Helado, bueno, helado pues también aquí hay, ¿no? Ya sabemos. No, que no se le chifla el cácaro. ¡Cácaro! Tacos de canasta. No, eso no. Tortas. Ahogadas. No sé cómo. Oye, sí, cierto, buena pregunta para el Medina. ¿Cómo gritan cácaro en japonés? ¡Cácaro! No, obviamente no. Bueno. ¡Cacaroto! Acá no le chiflan. Bueno, son más ordenados. Más bien se quedan. Bueno, ya para cerrar el tema, obviamente hay que también darnos cuenta de que el cine japonés tiene sus propios géneros, ¿no? Estamos hablando de que primero el género más conocido a nivel mundial, obviamente, es el Jidai Heki, que pues es el cine que representa el Japón tradicional y épocas pasadas, sobre todo en la época del shogunado, que donde usualmente, pues aquí está el género del Chambara. Que pues curiosamente este nombre lo toma por el chan de los espacios que se dan las katanas, ¿no? Que sí, el chambara son las películas de samuráis. Y que pues básicamente, pues cuando oímos el ching, que vimos en los, usualmente cuando se oye un espadazo, ¿no? Entonces, de ahí también tenemos el género del género de horror, que pues ha sido el género más popular que ha tenido el cine japonés live action en los últimos años. Películas de espíritus vengativos, thrillers extremadamente violentos. Y películas que pues usualmente sí nos sacan uno que otro susto, ¿no? También tenemos las películas de efectos visuales que se llaman tokusatsu, las cuales pues cubren, pues básicamente podemos decir que están divididas en dos tipos de películas, las kaiju, que hablan de monstruos gigantes, y los sentais, que están basados en superhéroes japoneses como Ultraman, ¿no? O los Power Rangers, son raras. También ahí tenemos los Pinku Firmus o los filmes rosas, que son películas que pues son como el equivalente en japonés de los exploitation movies, ¿no? Películas que tienen un tono pornográfico que predominaron mucho en la década de los 70s y aún así se siguen filmando, ¿no? Mm-hmm. Pero obviamente son películas pornográficas con guión. Esto es lo que le llaman ahora cine Z. ¡Qué clase Z! ¿Sí? Mm. O sea que todos los que vivimos Cinema Golden es como eso, pero en versión japonesa. Aunque a veces tienen historia, ¿eh? Algunas de estas películas tienen algo que contar, pero bueno, obviamente que son, se puede decir soft porn, o sea, no son tan pornográficas por cuestiones de censura. Pues sí, porque allá la tienen pixelada. Sí, literal. Las escenas, sí. ¿Cuántos píxeles mide la tuya? También tenemos el caso de los Yakuza Films o películas de Yakuzas, que pues empezaron a crecer mucho en la década de los 70s y de la cual pues un género de la cual sobresaldría un personaje muy conocido en el, pues ahora sí que a nivel mundial, que es el caso de Beat Takeshi o Takeshi Kitano, quien ¿sería pues participó en el género Yakuza como el equivalente a Narcos de aquí? Más o menos, aunque obviamente con las filosofías que manejan los Yakuza, ¿no? Que si nos ponemos a pensar que también pues el cine norteamericano tiene su cine de mafiosos, el cine mexicano pues su cine de narcos, bueno sus narconovelas, porque pues casi no hacen películas de narcos últimamente, más bien son narconovelas, pero si Medina viene para acá, por favor no prendas la tele, te vas a sentir que algo feo ocurre, ¿no? Algo no está bien aquí. Exacto, ¿no? También tenemos el caso de los Gendai Heki, que son películas, a ver si pronuncio bien eso, películas que tratan sobre la vida actual, aunque no están socorrido últimamente el género, ¿no? Son historias que, pues, historias un tanto, pues, humanas, que cuentan algunos dramas de la vida, así como que digamos que es un género en donde, pues, podemos ahí ubicar una película como Tokyo Monogatari, ¿no? Que no son, digamos, historias, pues, como dramas, dramas, sí, pero sin meter personajes sobresalientes, ni samuráis, ni nada por el estilo, ¿no? Y digamos que algo similar es el Shomingeki, que son películas que hablan sobre trabajadores, ¿no? Que es, por ejemplo, La Delgada Línea Amarilla sería, pues si lo habían hecho en Japón, sería un Shomingeki, ¿no? Una película sobre un grupo de trabajadores que hacen una, que pintan una carretera, pues sería básicamente eso, ¿no? O obviamente La Delgada Línea Amarilla. De estos electricistas, ¿no? También podría ser. Pero sin ser un documental, por supuesto. Sí, claro. No, pero podría obviamente ser, por ejemplo, no sé, la vida de unos, un par de amigos, ¿no? Que trabajan en, como electricistas en alguna torre. Pues ahí tenemos el, pues muchos casos, ¿no? Incluso pues hay películas japonesas que hablan de esos temas, de empleados, de burócratas o de diversas temáticas. Creo que el caso de Ikiro es una mezcla entre el Shomingeki y el Hendai Heki, esta película de Kurosawa, de un burócrata que de pronto empieza a sufrir cáncer, de cáncer, y de pronto trata de buscar un significado a su vida, pero también tiene que seguir trabajando, ¿no? Entonces se van mezclando las dos cosas y te quedas tú, oh, interesante, ¿no? También tenemos obviamente que el anime, pues el anime tiene una gran cantidad de subgéneros, y podemos decir que el anime puede cubrir cualquiera de los géneros que está que ha sido mencionado arriba, ¿no? Puede haber Jidai Heki, puede haber Pinku Films, que pues en este caso se llama Hentai, el caso de pues de películas de yakuzas, el caso de los Hendai Heki. O sea, el anime puede agarrarte cualquier tema que se le pueda ocurrir, obviamente mientras hay una buena historia que contar, ¿no? Que son bastantes, y, que de hecho. Sí. Sí, no, así que el anime sí nos podemos quedar un buen rato platicando al respecto, y por eso lo vamos a dejar para el tema de la próxima semana. Y finalmente la ciencia ficción, en donde los japoneses pues han desarrollado su propio estilo, ¿no? Usualmente muchas de sus películas a veces llegan a competir muy seriamente con las series B de Estados Unidos, pero por ejemplo el caso del cyberpunk ha sido algo en donde Japón sí ha tratado de explotarse un poco más, aunque hay veces que sus historias de ciencia ficción sí te dejas tú, qué pex con lo que estás escribiendo, super fumado. Sí, son guiones que a veces están muy, que dices, no tanto ciencia ficción, sino como fantasía, con elementos de ciencia ficción. Yo a veces, ¿no?, me pregunto, oye, si hay tanta prohibición en Japón para pasar droga, ¿cómo es que se echan esos sueños tan extraordinariamente extraños, no? Hay veces de que es cuestión de que les reprimas un poquito uno que otro sentimiento, y es entonces cuando de pronto su imaginación llega a disparar cosas bien locas, ¿no? Uh-huh. Si no, pregúntale a los que hacen gente ahí. Los pulpos, bro. Los pulpos. Ya sé. Bueno, pues esto es básicamente la primera parte de este tema sobre Japón. Obviamente, pues como les prometemos, la próxima semana va a haber mucho, pero mucho anime. Y sobre todo anime de cine, ¿eh? Porque pues, sí, obviamente, si nos ponemos a platicar de anime de televisión, nunca vamos a acabar. ¿Les tenga algún comentario pues que quieran agregar? Pues no, nada más que hay muchísimo de qué hablar, y vamos a estar hablando de esto durante las próximas, que son 4 semanas, ¿no? Más o menos. Uh-huh, sí, las siguientes 3 semanas. Y vamos pues a estar extendiendo que toda esta temática, y esperemos que a todos ustedes les agrade, y pues también se comuniquen con nosotros a través de la caja de comentarios para hacer un poco más ameno el tema. Sugerencias, sí. o películas que no hayan, que nosotros no hayamos mencionado y que ustedes quieran sugerir, adelante. Uh-huh. O si no, que también el siguiente programa estén presentes en el chat para estar discutiendo también. Así es. Así que, digo, hoy por ejemplo sí me metí mucho al Mixler porque yo sé que Medina tenía mucho que comentar, y decidí tratar de mencionar todo lo que se pudo, porque la verdad es que este es un tema que tanto nosotros como Medina y como muchos de ustedes les gusta, querían escuchar desde hace un buen rato, y queríamos seguirlo platicando con el mismo entusiasmo la próxima semana, ¿no? Pero pues lamentablemente tenemos el tiempo muy limitado, así que pues vamos a platicar de los estrenos de la próxima semana, que ahí tenemos varias películas. Primero que nada, pues Star Trek Sin Límites, que de la cual al fin llega esta película, que yo creo que pues muchos estábamos esperando a ver cómo iba a quedar con un director distinto. Pues ya ven, J.J. Abrams había hecho las dos primeras películas, ahora el director de Rápido y Furioso hace esta película, James Wong. el cual pues nos va a contar una aventura una de las aventuras, de las tantas aventuras que van a tener Kirk y la tripulación de la Enterprise en un planeta extraño donde se verán divididos por un misterioso enemigo que intenta derrotarlos y obviamente poner a prueba el liderazgo del Capitán Kirk, en donde van a conocer personajes nuevos y obviamente una historia que pues, en donde pues ahora sí por fin no hay nada del planeta Tierra, ahora sí que es una historia completamente en un planeta desconocido, ahora sí que en el espacio, y que pues seguramente algunos ya tuvieron la oportunidad de ver porque ya se estrenó en IMAX, pero pues todavía no se ha estrenado en salas regulares, así que pues ahí tenemos esta película para que se den una oportunidad, ¿no? También tenemos El Especialista de la Resurrección, película protagonizada por Jason Statham, como dijo un amigo, es el Mario Almada del cine británico, porque ya cualquier película, o el Charles Bronson británico, porque híjole, ya ahorita ya está poniendo en cualquier película acción que le acomoden. Y esta es una secuela del Especialista, ¿no? Un asesino que debe intentar asesinatos muy complicados y que luzcan como accidentes, ¿no? Y en este caso tiene que ejecutar 3 en particular para poder salvar a la mujer de su vida, ¿no? Que por cierto, Jessica Alba. Bueno. También tenemos el caso de Morgan, esta película que protagonizan Kate Mara y Anya Taylor-Joy. Es una cinta de terror con toques de ciencia ficción, donde una mujer que arregla problemas corporativos es enviada a un misterioso laboratorio donde se encuentra un experimento cibernético en forma de un adolescente que parece ser un milagro de la tecnología, pero también puede ser el inicio de una gran pesadilla para la humanidad. También tenemos la cinta animada Las locuras de Robinson Crusoe. Un periquito vive feliz con sus amigos en una isla aparentemente desierta, donde tiene una tranquila vida hasta que un barco naufraga cerca de la isla. El único sobreviviente, Robinson Crusoe, llega y cambia la vida de los animales, quienes tratan de adaptarse a quien llaman ahora jueves. ¿Y si no me agacho? Badum. Badum. También tenemos la cinta mexicana Estar o No Estar, protagonizada por Aislinn Derbez, la cual nos cuenta cómo un hombre recuerda en sus últimas horas el romance apasionado con una mujer rusa en un pueblo llamado Tlacotlalpan, mientras intenta superar la muerte de su sobreprotectora madre, ¿no? También tenemos Secretos del Alma, una mujer despierta alrededor de dibujos que no recuerda haber hecho, pero que parecen premoniciones del futuro. Decide entonces escapar del hospital donde la han alojado y junto con otro hombre investigar qué es lo que está detrás de dichos dibujos. Y finalmente, No Respires, un grupo de ladrones deciden pernoctar en la casa de un ciego para robarlo, sin saber que este hombre invidente con los otros sentidos muy desarrollados puede ser algo más que un simple discapacitado y un gran peligro para ellos. Entonces, pues hay de todo en el cine el próximo fin de semana y seguramente todo mundo quiere ver Star Trek, ¿no? Yo sí quiero ver Star Trek. Sí, yo creo que va a ser la cinta de la semana que viene. Y también estoy esperando bastante de Morgan, a ver si es cierto. Sí, más sí, que ojalá que viene el 50 aniversario de Star Trek. Oh, sí. Sí. Y por cierto que para estos días también se anda cumpliendo el 40 aniversario de Taxi Driver, ¿eh? Por eso, en las salas de cine, en contenido alternativo de Cinépolis, están proyectando Taxi Driver, que es un peliculón dirigido por Martin Scorsese, protagonizado por Robert De Niro, que es uno de los mejores trabajos de ver cómo alguien puede caer en un camino de autodestrucción, que es impresionante, ¿no? Y creo que vamos a tener, y creo que sí voy a escribir la reseña, porque sí la vale. Bueno, pues vamos despidiéndonos, muchachos. La verdad es de que qué padre estuvo este programa, la verdad, me entretenía muchísimo. Y pues primero que nada vamos a despedirnos del buen del buen Marquito. Una disculpa por el corte de hace rato y pues no por haber estado ausente un momento en el programa, pero pues ya alcanzamos a regresar para el final y hacer algunos comentarios. Pues igual gracias por habernos acompañado en el Reset Cine 214. Los esperamos para el próximo, dentro de 8 días, a las 9 de la noche, y por lo pronto el próximo miércoles Reset Bowl. A ver si no nos demanda la voz. Le tenemos que hacer una entrada especial. Es con N. Está chido el intro que tenemos en la primera temporada, pero fue algo muy precipitado. Tenemos que hacer otro. Bueno, también nos despedimos del buen. Perdón, para que pasen y comenten cuáles son sus equipos favoritos, sus pronósticos y lo que quieran comentar de la NFL. Por ejemplo, sí, ya está por ahí la quiniela, ¿no? Para que la vayan llenando. Sí. Sí. Y sus traspasos de último momento. Bueno, también nos despedimos del buen Emanuel. Gracias, chicos, estuvo muy divertida este podcast. Lástima que faltaron nuestros compañeros regios, que también ellos tienen mucho que aportar en esto la cultura japonesa, que por cierto, sobre todo Benigno, que le encantan mucho los doramas y él es el experto en este tipo de temas. Pues ahora lo vamos a ver, esperamos el próximo programa que nos apoyen con este de anime ahora. A ver, cada quien, espero qué tipo de gustos tiene el equipo, porque eso va a estar interesante, ¿eh? Y finalmente, pero no menos importante, el abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la semana que entra. Recuerden los medios de contacto. A mí me pueden encontrar a través de Twitter en El Abuelo Kraken y también en Facebook a través del Abuelo Kraken. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta la vista. Bye, bye. Bien, y ahora pues a saludar a la gente que se quedó hasta el final del chat. En el chat del Mixler, ahí tenemos a M. Medina y a Giovanni Basulto. Y un saludo a Nelly, que estuvo un ratito, que nos visitó. Y pues déjenme ver quién estuvo en Escúchenos en Vivo, que creo que ahí también estuvo el futuro Hello, que entró tantito y luego corrió, porque ahí vamos a hablar de Japón, y ya saben, si no hablamos de Ben Affleck, futuro Hello esto se va, futuro Hello se nos anda yendo. Y creo que, bueno, de este lado pues también creo que no hubo muchas visitas en este rato. Bueno, pues a todos un gran saludo, y bueno, les recuerdo, el día de mañana tenemos el flashback ahí con Kike, con Sorcerer y con Otro Nivel. El miércoles a las 8:30 de la noche tenemos el Reset Bowl Semana Cero, porque sí, todavía no empieza la temporada, entonces vamos a platicar previo a lo que se va a dar en esta temporada de fútbol americano, que sin duda nos va a dejar mucho de qué hablar aquí con el abuelo, con Marco, y probablemente también esté Ice con nosotros. El jueves tenemos Push Start, para que no se lo vayan a perder. Y claro, dentro de el miércoles de la próxima semana, pues vamos a tener también ahí el lonchecito, ¿no? Vayan descargando el anterior, que también estuvo bastante divertido. Bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro canal de YouTube también es resetmx. Así que les recuerdo que si no pudieron escuchar este podcast completo, lo pueden descargar a través de nuestro canal de iTunes, también resetmx, y también en iVoox. Pues, y si quieren escucharnos en vivo todo el programa, pues recuerden conectarse a partir de las 9 de la noche aquí en resetmx.reviews, / escúchanos en vivo, o en nuestro canal de Mixler, resetmx. Bueno, pues ya con todo esto, pues ya nomás me queda decirles, mi nombre es Juan Carlos Barbosa, y me pueden encontrar en Twitter como @trapsam, y solamente me queda decirles que pues pasen una semana de película y que empiece la temporada del NFL, sí, ya que empiece. Nos vemos. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.